donde Alsina. Son las 6 en punto de la mañana, son las 5 de la mañana en las Islas Canarias, de un nuevo día. Estamos en el lunes 23 de marzo del año 2020, que en lo meteorológico trae cielos cubiertos, lluvias en gran parte del país. Si se cumple el pronóstico, solo se van a salvar del agua hoy Galicia y las provincias de León y de Zamora. Va a caer de forma más intensa en el litoral mediterráneo, sobre todo Comunidad Valenciana y sur de la Comunidad de Cataluña. Temperaturas sin cambios destacados, es decir, que sobre todo a esta hora de la mañana están todavía muy frescas. Buenos días desde Onda Cero. Bienvenidos a esta nueva jornada. Iniciamos, se lo iremos recordando cada día de esta semana, la semana del cambio de hora, o sea que la madrugada del domingo, o sea del sábado al domingo, tendremos una hora menos de sueño. A las 2 serán ya las 3, por tanto nos ventilaremos una hora de cuarentena así sin haberlo ni pensado. A las 2 serán las 3, dicho de otra manera, que a partir del domingo pues amanece más tarde y también anochece más tarde, porque ya hemos entrado o estamos a punto de entrar en el horario de verano. Pues ya estamos en primavera, supongo que usted lo sabe a pesar de todo. Bueno, y se cumplen 2 meses exactos del día en el que el gobierno chino decidió cerrar la ciudad de Wuhan después de contabilizarse allí 600 infectados y 17 fallecidos por el coronavirus este que había sido detectado a finales del año pasado. Este lunes, 2 meses después, el recuento que se hace ya en Wuhan es el del número de días que llevan sin nuevos contagios locales. Y ya van 5 días sin nuevos contagios en Wuhan. Desde hoy, a los ciudadanos de esa ciudad de China, enorme ciudad de China, les está permitido ya salir de su casa. Sigue habiendo algunas restricciones, pero poquito a poquito se va levantando la cuarentena. Llegará ese día también en España y llegará ese día también en Italia. En Wuhan les ha llevado 2 meses. Ojalá en España pues nos lleve bastante menos de 2 meses. Fíjese lo que cambia el mundo, lo que ha cambiado todo en solo 2 meses, porque el día que se decretó el confinamiento de Wuhan, aquí en España de lo que estábamos hablando era del balance de la borrasca Gloria, el daño que había causado en las comunidades del Mediterráneo, sobre todo en la región de Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña. Estábamos hablando de la inhabilitación de Torra, asunto que, por cierto, sigue ahí pendiente, de la reforma del Código Penal, proyecto del Gobierno para cambiar la tipificación del delito de sedición y de rebelión, asunto que sigue ahí pendiente, o del primer acuerdo que había anunciado el Gobierno de Coalición en España, que era la subida del salario mínimo interprofesional a los 950 euros. Todos estos eran los temas de hace 2 meses. El único tema 2 meses después pues es el del virus. Aquel 23 de enero les estaba contando yo lo poco habitual que era que un gobierno decidiera decretar el confinamiento completo de 11 millones de personas. Luego ya hemos ido viendo que esta medida, que nos parecía tan excepcional allí en aquel momento y en China, pues se ha ido convirtiendo en una medida habitual común, extendida ya a una buena parte de los países de este planeta. Desde luego a España, desde luego a Italia, desde luego a China, desde luego a los Estados Unidos, que está ya también en ello, Alemania, Francia, el Reino Unido, con mayor o menor intensidad, pero las restricciones a la circulación se están aplicando ya en todas partes. Ayer el primer ministro de Grecia, Mitsotakis, que anunció que está prohibido allí también ya todo movimiento de los que se llaman no esenciales. Esta pasada medianoche ha entrado en vigor el refuerzo de las fronteras exteriores de la Unión Europea, que adoptó el Consejo Europeo la semana pasada. O sea que desde hoy, durante los próximos 30 días, ningún ciudadano de fuera de la Unión Europea puede entrar al espacio Schengen, salvo que tenga una justificación. Y así estamos. Se cumple un mes hoy del primer confinamiento que se decretó en Europa, que fue, se acordará usted, el de los municipios del entorno de Codogno, esa localidad de Italia, en cuyo hospital se había detectado un brote que fue el comienzo de la extensión del coronavirus en Italia, primero en el norte y luego en el resto del país. Bueno, 2 semanas después de aquello, la medida ya estaba afectando a todo el país, y un mes después de aquello de Codogno, pues hoy en Italia se han reforzado o endurecido, si queremos decirlo así, las restricciones, y de hecho ya ha decidido el gobierno italiano que para todo, salvo los servicios estrictamente necesarios, los servicios esenciales son la alimentación, son desde luego las farmacias, naturalmente los hospitales, todo el transporte que hace posible que se produzca el abastecimiento de los supermercados y de las tiendas de alimentación, y todo lo que lleva aparejado la fabricación de productos necesarios tanto para la sanidad como para la propia alimentación o la distribución de alimentos, porque ahí están también los fabricantes de cajas, por ejemplo, y de otro tipo de recipientes. Todo eso tiene que seguir funcionando porque si no se complica el abastecimiento y por tanto el funcionamiento de la propia sociedad. ¿Y en España qué? Pues en España estamos iniciando la que todavía es solo la segunda semana de confinamiento. Digo solo porque ya sabrá usted que el Gobierno va a pedirle al Parlamento esta misma semana la prórroga del estado de alarma, que en teoría vencía el próximo domingo, pero que ya se prefiere el Gobierno ya que se decida o que le autoricen ya a prolongar el estado de alarma hasta el próximo 11 de abril, que es la víspera del domingo de Resurrección, del final de la Semana Santa. ¿Qué significa eso? Pues que salvo que, porque el estado de alarma, igual que se decreta, se puede levantar en cualquier momento, salvo que se produjera de aquí a ese día, 11 de abril, una situación de cambio total y lo bastante positivo como para plantearse la posibilidad de ir aliviando las restricciones a la circulación, salvo que eso ocurra, oiga, que ojalá ocurra, hasta el 11 de abril estamos confinados en casa. Por tanto, no hay Semana Santa como tal. O sea, va a ser una Semana Santa pues tan inusual o tan anómala como todos estos días que ya estamos viviendo. Ya lo de cogerse vacaciones en Semana Santa y todo eso, pues lo vamos olvidando todos. Hay algún gobierno, por ejemplo, de Castilla y León, que está proponiendo que lo que ahora tenemos por delante se convierta en las vacaciones de verano, para que cuando llegue el mes de julio y de agosto las empresas puedan estar funcionando, ojalá para entonces ya, con una cierta normalidad. Al final todos los gobiernos, y hay que entenderlo, están en lo mismo, que es en cómo hacer, cómo conciliar o cómo hacer compatible el confinamiento, las restricciones estas que estábamos viendo estos días para tratar de contener cuanto antes el contagio o eso que se llama aplanar la curva y no dañar tan gravemente la economía del país como para que luego necesitemos 10 años para salir del hoyo. Y de eso se trata, de ir poniendo los parches que sean necesarios y de que siga funcionando todo lo que sea posible que aún funcione en una situación tan rara como esta. Además de eso, el Gobierno ha tomado algunas decisiones que comunicó ayer a los presidentes de los gobiernos autonómicos en una nueva videoconferencia. Decisiones, además de la prórroga del estado de alarma, que tienen que ver primero con las residencias de mayores, después de los casos que se han producido en algunas, es verdad, algunas que no todas, residencias no solo de la Comunidad de Madrid, pero particularmente de la Comunidad de Madrid, porque es donde todo está en este momento más complicado. La falta de medios y la falta de personal en algunas de estas residencias, la situación de casi abandono en el que están muchos de los ancianos que allí se encuentran internados, ha llevado al Gobierno de España a dejar en manos de las comunidades autónomas, si es que hasta ahora no estaba, la posibilidad o la potestad de intervenir las residencias privadas, o sea, de poner las residencias privadas de ancianos a disposición del sistema general, como si todas las residencias públicas y privadas fueran una sola y tuvieran un único mando, que es el del gobierno autonómico de turno. Ojalá eso sirva para resolver la situación que se está produciendo, que se sigue produciendo en algunos de estos centros, que ya han recibido muchos de ellos y van a seguir haciéndolo hoy, la visita en Madrid de los militares que se encargan de la desinfección de los edificios públicos. Una tarea más para las Fuerzas Armadas, a la que se suma otras dos que anunció ayer el presidente Sánchez, que son el traslado de enfermos de unos hospitales a otros, por ejemplo en Madrid, ahora que ya está funcionando el hospital improvisado o temporal del IFEMA, del recinto ferial, con las 5.000 camas que esta semana estarán ya funcionando, el traslado de enfermos que están en distintos hospitales a ese recinto ferial de IFEMA. De esto se va a encargar también el Ejército, allí donde no llegan las ambulancias, que lleguen las Fuerzas Armadas. Del transporte, de todo lo que tenga que ver con el material sanitario que está llegando en aviones o que va a llegar en las próximas horas en aviones procedentes de China, pues ese material que se encargue el Ejército también de llevarlo hasta los hospitales correspondientes. Por tanto, más tareas que van asumiendo las Fuerzas Armadas, que en situaciones de emergencia siempre acaban teniendo el protagonismo que la sociedad reclama que tengan para dar una cierta tranquilidad. Además de eso, ha decidido el Gobierno dotar de recursos, habilitar dinero para que los ayuntamientos puedan costear la entrega, que ya se viene realizando en muchos municipios por otra parte, la entrega de alimentos y de fármacos, de medicamentos a personas que están solas en sus domicilios para evitarles el trago de tener que salir a la calle. Personas, hablamos de situación más vulnerable, personas mayores sobre todo que viven solas, que puedan ser los propios ayuntamientos los que se encarguen de facilitar todo eso a las personas a domicilio y que el coste correspondiente haya financiación, esté detrás del gobierno para poder, o el Estado, para poder afrontarlo. Además, ayer la Unidad Militar de Emergencias, a pesar de las reticencias que inicialmente había mostrado el Lehendakari Urkullu, ya pudo estar desinfectando el aeropuerto de Bilbao. 30 militares destinados a esta misión, que fueron recibidos con aplausos por los trabajadores. Respecto del impacto sanitario en la población que está teniendo el coronavirus, ayer el gobierno facilitó por primera vez datos que tienen que ver con la distribución de enfermos por edades. El dato más llamativo, por edades y por ocupación o por actividad profesional, igual el dato más llamativo o más preocupante está ahí, es que el 12% de las personas que están infectadas en España por coronavirus, 12% son lo que se llama personal sanitario, es decir, médicos, enfermeros, celadores que trabajan en los hospitales de nuestro país. Esa es la que se llama la primera línea o la primera línea de batalla contra la enfermedad o para ayudar a los enfermos, y es ahí donde se sigue reclamando el material que todavía escasea. Hablamos de las mascarillas, de los EPIs, que ya han hecho famosos en España, los EPIs, que son los equipos de protección individual. Y en relación con los suministros, que sé que es la principal preocupación en el primer frente de batalla, que son los personales sanitarios y los compatriotas que están ahora mismo infectados por esta enfermedad, he de decirles que el gobierno de España está haciendo valer todo su peso en el escenario internacional, en un contexto internacional de mercado muy difícil, porque hay muchos países pidiendo y tratando de hacerse con esas mascarillas y con el resto de material. Y si hasta ahora era complicado el mercado internacional, imagínense ahora que Estados Unidos empieza a tener también necesidades, imagínense ahora que la India, los países más poblados del mundo, además de la propia China, empiezan a reclamar esos, o a pedir, o a intentar comprar esos materiales. Con una dificultad añadida con la que se ha encontrado la administración española, ya lo comentamos la semana pasada, y es que en China se reclama el pago por adelantado de todo este material. Y la administración española, las administraciones autonómicas, tienen una dificultad, y es que legalmente, en la mayoría de los casos, no está autorizado, no está permitido el pago por adelantado. Ya está habiendo reformas en ese sentido. Por ejemplo, el gobierno andaluz anunció ayer mismo que modifica su legislación autonómica para poder afrontar el pago por anticipado, para poder hacer frente y para poder habilitar o agilizar la compra de este material. En Cataluña lo que se ha descubierto es un intento de fraude y va a desembolsar el gobierno catalán 35 millones de euros por un pedido de material en China a través de un intermediario que se había ofrecido, y cuando el banco hizo las averiguaciones correspondientes se levantaron todas las sospechas, porque la compañía en cuestión que se ofrecía a hacer esa operación de intermediación no consta que hubiera hecho nada parecido en los últimos tiempos. O sea que probablemente era un intento de engañar a la propia administración. Todo eso pues también retrasa. De hecho, esta es la principal queja que están planteando los gobiernos autonómicos al gobierno de España, que inicialmente, hace una semana, con la declaración del estado de alarma, se interpretó, se entendió que todo lo centralizaba el Ministerio de Sanidad, incluido el asunto de las compras y de la distribución de material, y que a la hora de la verdad, para lo que ha servido eso es para que se paralizasen algunos de los envíos o de los pedidos que ya estaban comprados y recibidos por las distintas administraciones. Además de eso, en esta reunión de los gobiernos autonómicos con el presidente Sánchez ayer, por videoconferencia, surgió otra queja o reclamación que se va extendiendo entre gobiernos autonómicos, que es la demanda de que se paralicen más sectores de la actividad productiva, para que haya menos trabajadores desplazándose y arriesgándose al contagio cada mañana. Y hay un gobierno, que es el de la región de Murcia, que ha dado el paso que no se atrevió a dar ni Joaquín Torra, que es decidir por su cuenta y riesgo que hay que parar toda la actividad que no sea esencial, o al menos, porque sabe el presidente López Miras que no le compete a él, o que no es él quien tiene la última palabra en este asunto, solicitar al Ministerio de Sanidad que le ratifique una orden o un decreto que ya firmó ayer el presidente regional de Murcia, la orden del cese de toda actividad, es decir, que solo funcionen los supermercados, los hospitales, las farmacias, los bancos, las gasolineras y los medios de comunicación. Yo no estoy dispuesto a asumir más muertes en mi región si podemos evitarlas. Prefiero el desgaste económico, que lo habrá, antes que la pérdida de vidas humanas. Bueno, Sanidad le ha recordado al presidente murciano que una instrucción como esta solo la puede dar el gobierno central, y que de momento pues no tiene planteado hacerla, porque el gobierno entiende que el nivel de reducción de los desplazamientos que ya se ha producido sirve para demostrar que las medidas están teniendo efecto y que es mejor esperar a ver cómo discurre esta semana o este comienzo de semana antes de plantearse otros escenarios. Es verdad que las vidas siempre están por delante de cualquier otra cosa. Tan cierto como eso es que el gobernante está obligado a prever la situación que vendrá después. Y la situación que vendrá después, o que si ya se está produciendo, si ya tenemos 200.000 empresas en España que han aplicado ERTEs, expedientes de regulación temporal de empleo, lo que vendrá después es una recesión. Al paso que vamos, una recesión de caballo, no solo en España, sino en el conjunto del mundo. Y habrá que tener presente también esa situación para tratar por anticipado de paliar en lo posible la gravedad de esa situación. Digo, es relativamente fácil en este escenario de ahora decir me preocupa poco o nada la situación económica, porque lo importante son las vidas. Pero dentro de 2 meses, ojalá antes, cuando podamos ir dejando la epidemia atrás, seguirá presente la recesión económica, ya veremos para cuánto tiempo. Y de eso sí sabemos algo en este país, de las consecuencias de una recesión que todavía estamos arrastrando de la crisis que empezó en el año 2008. Hoy cuenta el diario La Razón que la mitad del gobierno está reclamando ya también, está por la labor de endurecer las restricciones, que de momento prevalece la tesis de que cuanto más se pueda seguir manteniendo el funcionamiento del país, mucho mejor, pero es verdad que todo esto puede cambiar de un día para otro. O sea, hacer pronósticos en esta situación es absurdo, porque mañana puede salir el presidente o pasado mañana diciendo ahora es como ha ocurrido en Italia, donde el primer ministro Conte apareció ya ayer diciendo suspensión de toda la actividad. ¿Por qué? Porque los efectos siguen siendo muy graves en materia sanitaria. Prioridad absoluta, evitar el colapso del sistema de salud, que dice Fernando Simón, que podría llegar a producirse, pero solo puntualmente en algunos lugares muy concretos. Se está pensando, naturalmente, en la Comunidad de Madrid. Si se cumplen las previsiones, los cerca de 29.000 infectados que ya tenemos en España, 1.772 fallecidos, pues será un número que crezca en estos próximos días, sobre todo en este comienzo de semana. Además, van a empezar ya los test rápidos, sobre todo al personal hospitalario. Bueno, ya han empezado, de hecho, en la Comunidad de Andalucía, en la Comunidad Gallega y en otros lugares, tratando de anticiparse cuanto antes, tratando de que todo el personal que pueda seguir trabajando lo haga en los hospitales, para que no tengan que seguir las medidas estas de cuarentena aquellos que han estado en contacto con personas contagiadas sin saber si ellos mismos están contagiados. Que se pueda determinar quién no está contagiado para que pueda prestar servicio en los hospitales de nuestro país. Y además de eso, pues el Comité Olímpico Internacional, que ya ha dicho pues lo que se esperaba que dijese, pues ya a estas alturas y viendo lo que hay, pretender que se celebrasen los Juegos Olímpicos en Tokio este verano era una completa ilusión que solo mantenía ya el Comité Olímpico Internacional, que tiene que afrontar ahora una situación muy complicada desde el punto de vista de los contratos, de las inversiones, los desembolsos que ya se han hecho, los anunciantes, etcétera. Pero a estas alturas ya todo el mundo entendía que unos Juegos Olímpicos, con el desplazamiento de personas que eso iba a provocar hacia Japón y sobre todo con los deportistas de alta competición de tantos países que no están pudiendo entrenarse estos días, pues era era un brindis al sol, que finalmente se ha revelado como tal. Y por tanto, ahora en lo que está el COI es en ver si se le ocurre cuándo se pueden celebrar unos Juegos Olímpicos aplazados, que esto es algo también inédito en la historia de los Juegos. Ha habido años en los que no se celebraron por las guerras, pero lo que no había habido es un aplazamiento. Y vamos a ver si al final es aplazamiento o es cancelación. En un mes sabremos o no cuál de las opciones, si la de dejarlo para octubre, dejarlo para noviembre, para el verano del año que viene, en fin, cuál de ellas finalmente se abre camino. Seis y 18 minutos, una hora antes en las Islas Canarias. El resto de las noticias con Juan Carlos Vélez. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Hablando en primer lugar de las consecuencias económicas del coronavirus y las iniciativas para paliarlas, por ejemplo, la de Bankia, la entidad ha anunciado un paquete de ayudas a empresas, pymes y autónomos. Habrá refinanciaciones y créditos puente. Patricia Gijón. Bankia intenta dar algo de oxígeno a empresas, autónomos y pymes con la ampliación de los plazos de los créditos a corto. La entidad dará también financiación puente para pagar las deudas de más recorrido en el tiempo. La entidad recomienda hacer todas las gestiones que se pueda por teléfono o internet. Los ministros exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy de forma telemática. Entre otras cosas, se va a debatir si varios países pueden organizar vuelos conjuntos para repatriar a ciudadanos comunitarios que están en otros lugares del mundo. Corresponsal europeo, Joaquín Jacobo de Regoyos. Los responsables de exteriores debatirán si solicitan la activación del mecanismo de protección civil que permite una acción coordinada de varios países de la Unión para repatriar con financiación comunitaria a los casi 300.000 europeos que se encuentran fuera de la Unión Europea. Además, debatirán la relación con Turquía y la puesta en marcha de una nueva misión naval frente a Siria para reforzar el embargo de armas a este país. Italia podría estar acercándose al pico de la pandemia. Ayer el número de nuevos contagios fue menor que el de los tres días anteriores. Corresponsal en Roma, Darío Menor. La pandemia del coronavirus podría haber pasado su punto máximo de nuevos contagios en Italia. Ayer sumó casi 4.000 infectados adicionales, un dato inferior al de los tres días anteriores. Angelo Borrelli, jefe de la Protección Civil y comisario especial para esta crisis, reconoció que había un cambio de tendencia y manifestó su deseo de que se confirme en los próximos días, aunque pidió no bajar la guardia. Alemania endurece las restricciones, los restaurantes quedan cerrados y se prohíbe en la calle que puedan estar más de dos personas juntas, salvo que la unidad familiar tenga más de dos personas. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez. Alemania endureció ayer de nuevo las restricciones en la lucha contra el coronavirus y prohibió las reuniones de más de dos personas en el espacio público, además de decretar el cierre de restaurantes y peluquerías en todo el país. Se podrá salir a lo indispensable y hacer deporte o pasear cumpliendo estas normas. El anuncio lo hizo la propia Merkel antes de anunciar que se someterá a cuarentena tras dar positivo del virus su médico. En el Reino Unido suman ya casi 300 fallecimientos, casi 6.000 casos de contagio. Hay más medidas restrictivas, pero el primer ministro Boris Johnson sigue resistiéndose a declarar el estado de alarma. Corresponsal en Londres, Celia Maza. Boris Johnson está cada vez más presionado por su propio gabinete para imponer el estado de alarma y no solo apostar por recomendaciones, ya que a pesar de que han cerrado teatros, pubs, colegios y restaurantes, miles de ciudadanos siguen saliendo a las calles y los parques como si nada estuviera pasando. El alcalde de Londres, Adi Khan, ha pedido a los londinenses que no salgan de casa ni utilicen el transporte público a menos que no se tenga un trabajo crítico, ya que de otra manera se está poniendo en riesgo la vida de las personas. Y en Estados Unidos, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha ordenado el confinamiento de toda la población del estado. Corresponsal Agustín Alcalá. Ya hay nueve estados donde viven más de 100 millones de personas con restricciones para salir a la calle y donde se han cerrado la mayor parte de los negocios no esenciales. El estado de Nueva York tiene casi la mitad de todos los enfermos de la nación, con más de 15.000 positivos, incluidos 9.000 en la ciudad de Nueva York, donde desde esta noche hay orden de confinamiento, aunque no es total. El gobernador del estado, Andrew Cuomo, advirtió que si la gente no presta atención, entre el 40 al 80% de todos los neoyorquinos terminarán infectados. En Onda Cero, más de uno. A las 6 y 22 minutos de la mañana, a las 5 y 22 en Canarias, vamos a conocer en detalle qué dice la previsión del tiempo, que habla de lluvias, de frío, de nieve. Para este comienzo de semana, Roberto Brasero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. La semana empieza con lluvias en el Mediterráneo, zonas de la Comunidad Valenciana o de Tarragona. Ahí tenemos avisos por las posibles lluvias fuertes a lo largo del día de hoy, pero también en zonas del Estrecho o en Canarias. Y en el caso del Estrecho y Canarias, además, tendremos fuertes rachas de viento, un tiempo muy, muy inestable. En el resto de España, aunque veamos nubes, las lluvias son poco probables. Quizá algún chaparrón se escape esta tarde en zonas de Extremadura o del resto de Andalucía. Mañana martes, situación muy parecida, de nuevo hacia el Mediterráneo las lluvias más fuertes. El miércoles, Cataluña y Baleares. Pero mientras el jueves van remitiendo esas lluvias del Mediterráneo, desde el Atlántico llegarán las borrascas que jueves, viernes y posiblemente el próximo fin de semana nos sigan dejando lluvias. Este tiempo variable primaveral es el que nos acompañará en los próximos días. Y mientras persistas, las temperaturas no van a recuperarse. Por lo tanto, seguirán siendo frescas hoy en la mayor parte de España y mañana también. Más de uno. En el deporte, se lo contaba Alcina hace un momento, el Comité Olímpico Internacional ha iniciado el proceso oficial para aplazar los Juegos de Tokio. De momento se da un mes para decidir cuándo tendrá lugar el evento en la capital japonesa, si es que tiene lugar finalmente, y se manejan ya tres fechas alternativas. Ana Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio cada día está más cerca. Ayer el Comité Olímpico Internacional emitió un comunicado en el que se daba un plazo de 4 semanas para decidir sobre la cita olímpica, pero la crisis sanitaria provocada por el coronavirus hace casi imposible que se pueda celebrar en las fechas previstas. El inicio era para el 24 de julio. Ahora el COI ya trabaja en nuevas fechas para poder celebrar estos Juegos. Anoche, así nos lo contaba el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, en el transistor de Onda Cero. Fechas que se hablaban eran tres posibilidades, porque no hay más posibilidades. Este año a finales, el año próximo, o como mucho el 22. ¿Por qué? Porque los Juegos se mantienen y los siguientes Juegos son en el 24. Vamos a esperar cuál es la decisión que toman. Ya nos están diciendo que es muy difícil mantener la fecha de julio de este año. Por primera vez están estudiando otras posibilidades, y vamos a ver lo que hay. En cuanto sepamos algo, en cuanto liberemos también del estado de alarma, que nuestros deportistas puedan estudiar, puedan entrenar tranquilamente como lo saben hacer y esperar que esa decisión se tome pronto y se le comunique pronto a los deportistas. Además, siguen las muestras de cariño hacia Lorenzo Sanz, el expresidente del Real Madrid, fallecido el pasado sábado por coronavirus. Florentino Pérez dijo que había sido el hombre que había devuelto la ilusión al madridismo, y su hijo Fernando Sanz anoche en el Transistor agradeciendo el reconocimiento de todos hacia su padre. Consuelo que estamos teniendo, ¿no? Yo creo que dentro de tanto dolor, de tanta... no sé ni cómo describirlo, ¿no? Pues aunque no te llegue y ni te vaya a cubrir ese dolor tan fuerte que tienes, pues te reconforta, ¿no? Ver ese reconocimiento, yo creo que unánime y general de todo el mundo, ¿no? Y momentos como los que vivimos, los gestos de solidaridad en el mundo del deporte continúan produciéndose. El Barça ha cedido todas sus instalaciones a Sanidad, mientras que el jeque de la Almería lleva ya cedidos 1,2 millones de euros destinados a equipamiento sanitario, a comidas y ayudas a los más necesitados. Gracias, Ana. Vamos a contarles ahora otras historias. Historias que son insólitas, historias que son curiosas, que cada mañana nos trae Belén Gómez del Pino. Belén, buenos días. Buenos días. Y que hoy nos lleva a una aldea india, de nombre impronunciable, Shiswambana, bueno, tan impronunciable no era. Y que es noticia por una imagen, la de dos elefantes dormidos en un jardín, aunque ya es insólita de por sí, la razón por la que se echaron la siestecita lo es aún más. Pues sí, porque tiene que ver con el alcohol. Los dos protagonistas de nuestra historia formaban parte de una manada de 14 que rompieron en la aldea en busca de alimento. Su alimentación no es baladí, son herbívoros y necesitan ingerir al día unos 300 kilos de plantas, hojas, frutos o cortezas, y además beben entre 80 y 90 litros de agua al día. En la aldea a la que llegaron los paquidermos, lo que buscaban era sobre todo maíz, pero por el camino encontraron también un producto local, whisky de maíz, y dieron buena cuenta de él. Terminaron bebiéndose 30 litros. Y por supuesto, el alcohol tuvo su efecto. Dos de los animales no pudieron aguantar el sopor y quedaron dormidos en uno de los jardines de la aldea, culete con culete. Qué bueno, qué bueno, qué buenas siestas se echaron. Gracias, Belén. A ti. Más de uno en Onda Cero. Noventa y ocho punto cero. Madrid. Hey, Mercedes, ponme algo de música. Por supuesto. Ahora sácame de este atasco. He elegido la ruta más rápida. ¿Y ahora? Ahora, tu Mercedes. Descubre la nueva gama compactos de Mercedes-Benz con inteligencia artificial MBUX, cambio automático y línea AMG desde 315 euros al mes con renting complete. Descúbrelo en tus concesionarios de la Comunidad de Madrid. Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina. Las mejores ficciones sonoras en Onda Cero con el sello de Carlos Alsina. Tengo que consultarte una cosa, le dice secretamente. Sé que debemos sacrificarlo todo por la causa, pero a veces se le presenta a uno un caso de conciencia difícil de resolver. Para mí no hay más conciencia que la estrictamente revolucionaria. A sangre y fuego, milagro en la gran ciudad, el mago de Oz, Celia en la revolución, cómpreme una radio. Buen día, ovejero. Buen día, señor. ¿Salió usted a caminar temprano? No camino. He pasado la noche en la cueva. Mi esposa está dentro. Ha parido un crío, moreno y menudo. El parto es una experiencia dura. Revive donde y cuando quieras las mejores ficciones sonoras de la radio creadas por Carlos Alsina. En la web y en la app de Onda Cero. Tenga vuestra merced a bien, mi señor Don Quijote, darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado. Advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 98.0. Onda Cero, 30 años viajando con Esther Eiros. Recuerdo mi primer viaje a París. ¿Cuánto tiempo y cuántos aviones he cogido desde entonces para conocer otros continentes? Renuncias a mucho. Te pierdes momentos con tu familia, con tu gente. Pero cada viaje te enseña a valorar y a conocerte. Si tuviera que elegir, volvería a elegir vivir viajando, sin duda. Porque los viajeros tenemos la seguridad de que tenemos dos vidas. Gente viajera. 30 años con Estereiros y su equipo. Los mejores profesionales de la información turística. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Más de uno. Carlos Alsina. Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en las Islas Canarias. Comienza el día en Onda Cero. Y es lunes 23 de marzo de 2020. Sale el sol en Mallorca hoy a las 6:46 de la mañana. En Valencia a las 7 en punto, en Jaén a las 7:14, en Salamanca a las 7:20. En lo meteorológico empieza una semana que va a ser de tiempo desapacible. Hoy la lluvia va a centrarse en el sur de Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en todo el área del Estrecho, donde además va a soplar intensamente el viento de levante. También se espera lluvia en Canarias, con fuerte oleaje en algunas islas. La inestabilidad va a persistir toda la semana, ya que el miércoles llegará otro frente por Galicia. Comienza a aplicarse la orden que restringe durante un mes los viajes no imprescindibles a España desde países que no son miembros de la Unión Europea. Por razones de orden público y salud a consecuencia de la crisis del coronavirus, la orden europea que entró en vigor la pasada medianoche fue acordada el pasado martes por el Consejo Europeo con la meta de reforzar las fronteras comunitarias ante el avance de la pandemia. Hoy se van a reunir además los ministros exteriores de la Unión de forma telemática para abordar la posibilidad de que varios países organicen, con financiación de Bruselas, vuelos conjuntos en los que puedan ser repatriados ciudadanos comunitarios que están en otros lugares del mundo. A día de hoy hay cerca de 300.000 europeos en países no comunitarios. Las comunidades autónomas van a recibir hoy el primer pago del gobierno central para hacer frente al coronavirus, alrededor de 1.400 millones de euros. De los más de 2.800 anunciados para dar liquidez a los gobiernos regionales, el resto del dinero será abonado dentro de 3 semanas. La dotación sale de la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación y se adelanta para que las comunidades puedan hacer frente al esfuerzo sanitario que están teniendo que afrontar. Madrid y la Comunidad Valenciana son las dos que más dinero van a recibir, La Rioja y Baleares las dos que menos. De que el gobierno aprobará, tal y como está previsto en la Constitución y tras escuchar a los expertos científicos, en los próximos días aprobaremos ampliar el estado de alarma en todo el territorio nacional por otros 15 días. Presidente Sánchez anunciando que el estado de alarma se va a prolongar hasta el 11 de abril, es decir, hasta que termine la Semana Santa. Pasado mañana miércoles hay pleno en el Congreso de los Diputados para solicitar y previsiblemente obtener la autorización de la Cámara. Ayer Sánchez, después de reunirse por videoconferencia con los presidentes autonómicos, anunció que las residencias privadas de la tercera edad quedan a disposición de las comunidades autónomas y que se amplían las labores en las que participa el Ejército. Ignacio Jarillo. Pedro Sánchez intentaba ayer convencer a los presidentes autonómicos más críticos, como los de Cataluña, Madrid o Galicia, de que las medidas tomadas contra el virus son ya las más extremas de Europa. Estamos imponiéndonos unas medidas de una extraordinaria gravedad, que por cierto son las medidas que nos está recomendando la Organización Mundial de la Salud y nos están recomendando todos los expertos. Ahora espera que el Congreso apruebe otros 15 días más de encierro y responde por fin a la gran pregunta, tras su reunión virtual con los presidentes autonómicos: ¿por qué no llega el material sanitario a los hospitales? Europa, dice Sánchez, no da abasto para venderlo. El Ministerio de Sanidad en los próximos días distribuirá más de 4 millones de mascarillas al conjunto de las comunidades autónomas. En un contexto internacional de mercado muy difícil, porque hay muchos países pidiendo y tratando de hacerse con esas mascarillas. Se restringen además el acceso de viajeros por fronteras externas en puertos y aeropuertos a partir de hoy, pero presidentes como los de Cataluña, Galicia o Madrid quieren medidas más eficaces. La única región que de momento ha pretendido ir más allá en las restricciones ha sido Murcia, que decretó el cierre total de todas las actividades económicas no esenciales para frenar, dice el presidente López Miras, el contagio por el coronavirus. Decisión que ha sido desautorizada por el gobierno, que en un comunicado emitido anoche afirma que una medida de tal calibre solo puede ser adoptada por el Ministerio de Sanidad. Sostiene además el Ejecutivo que se han tomado las medidas más drásticas de toda Europa. Aún así, el gobierno de la región de Murcia dice que la decisión se sustancia judicialmente en un artículo del estado de alarma que permite a las comunidades ciertas medidas y hoy va a ser publicada en el boletín oficial de la región, cuyo presidente Fernando López Miras dice tenerlo claro. Yo no estoy dispuesto a asumir más muertes en mi región si podemos evitarlas. Prefiero el desgaste económico, que lo habrá, antes que la pérdida de vidas humanas. Hasta cuatro presidentes autonómicos le pidieron ayer a Pedro Sánchez que el confinamiento sea absoluto. Uno de ellos, el de Cataluña, Joaquim Torra, que ha sacado una resolución para que en todas las empresas se tenga que guardar una distancia mínima de metro y medio. Por nuestra parte, ningún reproche. A su lado, alargando la mano, haciendo que efectivamente este confinamiento total se autoimponga. Porque creemos, porque así nos lo dicen nuestros expertos y nuestros científicos, es absolutamente necesario en estos momentos. No cree, sin embargo, el Lehendakari Urkullu que haya que ordenar el cierre de todas las empresas, aunque sí reclama al gobierno central más claridad sobre los test rápidos que deben llegar a las comunidades. A efectos de planificación, sería necesario saber cuántos test rápidos vamos a recibir las comunidades autónomas y cuándo. Hasta el momento en Euskadi estamos gestionando la crisis con recursos propios. Lo que pide la Junta de Andalucía es un control estricto de la verja de Gibraltar y el cierre de puertos y aeropuertos, salvo para mercancías. Según el gobierno andaluz, solo han recibido 105.000 mascarillas de las más de 400.000 que dice haberles facilitado el Ministerio de Sanidad. Por eso, como ha explicado el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha aprobado una reforma legal para pagar a una empresa china por anticipado 1 millón de euros por un importante pedido. Hemos recibido una primera remesa de 750.000 mascarillas y a mediados o finales de la semana, un segundo envío de 1.400.000 mascarillas más otras 20.000 mascarillas del tipo FP2. Anoche la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció que le ha enviado por carta a Pedro Sánchez una reclamación para que no sea bloqueado el pedido de material sanitario que se ha hecho a China, un primer avión de los dos previstos que llegarán o deben llegar en los próximos días. Van a ser dos, pero este primero saldrá en poco tiempo y quiero que me aseguren que todo lo que hemos comprado en los mercados internacionales para Madrid esta vez no se bloquea. Y el gobierno de la Comunidad Valenciana ha hecho también un pedido muy similar, también a China, y previsiblemente mañana deben llegar mascarillas, respiradores y batas procedentes del país asiático. Las Fuerzas Armadas están realizando ya tareas diversas en todas las localidades prácticamente de nuestro país, desde luego en todas las regiones. La Unidad Militar de Emergencias ha comenzado ya a instalar el lugar de acogida en la Feria de Barcelona, en Montjuïc, lugar de acogida para personas sin hogar a petición de la alcaldesa Ada Colau. También se han producido ya, se han realizado labores de desinfectación en el aeropuerto de Bilbao. Además, y a partir de ahora, las Fuerzas Armadas se encargan también del traslado de enfermos, a donde no lleguen las ambulancias llegarán los militares, y del transporte y custodia del transporte de material hospitalario que vaya llegando a España. Esta segunda semana en estado de alarma, el ejército va a ser también más estricto, así lo ha anunciado, y también la policía, a la hora de imponer sanciones a quien se salten las medidas de confinamiento, como nos cuenta Eva Llamazares. Ante una semana crítica, los mandos de policía y guardia civil vigilarán con firmeza las desobediencias, aunque la curva de denuncias, 74 en las últimas horas, ha dejado de subir. El DAO José Ángel González no pierde de vista lo importante. No perdamos el tiempo en otras batallas. Toda nuestra atención debe estar en nuestro principal objetivo, derrotar al virus. En las últimas horas, el ejército ha actuado en territorio vasco. Acudimos donde nos reclaman, ha dicho el GEMAT General Villarroya. Finalmente, y después de las reticencias políticas, los militares han acudido a ayudar a desinfectar el aeropuerto de Bilbao, donde han sido recibidos con aplausos. Y este es el último ingenio de la UME. Cañones de nieve adaptados a sus depósitos de desinfectante. Las calles de la localidad toledana de Castillo de Bayuela están requete desinfectadas gracias a esta técnica de nebulización que recubre más eficazmente los grandes espacios. La decisión del gobierno de cerrar todas las actividades de producción en todo el territorio nacional que no sean estrictamente necesarias, cruciales, indispensables para garantizarnos bienes y servicios esenciales. Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, anuncia que van a más las restricciones en su país. Desde hoy solo pueden abrir las empresas cuya actividad sea esencial, o sea, y en la práctica, supermercados, farmacias y el sector dedicado al transporte de materiales, de logística de mercancías. La novedad es que por primera vez en 3 días los casos de nuevos contagios en Italia han descendido, aunque sigue subiendo el número, han descendido en ritmo respecto del día anterior. Corresponsal de Onda Cero en Roma, Darío Menor. La pandemia del coronavirus podría haber pasado su punto máximo de nuevos contagios en Italia. Ayer sumó casi 4.000 infectados adicionales, un dato inferior al de los 3 días anteriores. Angelo Borrelli, jefe de la Protección Civil y comisario especial para esta crisis, no quiso en cualquier caso echar las campanas al vuelo. Son de números minori respecto a los números que habíamos dado ayer. Son números menores respecto a los de ayer, en contratendencia. Deseamos todos que estos números puedan ser confirmados en los próximos días. En cualquier caso, no hay que bajar la guardia, hay que respetar las medidas adoptadas y las indicaciones dadas. Respetar las indicaciones que son dadas. Franco Locatelli, presidente del Consejo Superior de Sanidad, consideró que estas cifras podrían mostrar que ha llegado el momento en el que se ven señales tangibles de la eficacia de las medidas de contención. En Alemania se han producido 22 nuevos fallecimientos. El número de personas contagiadas se encuentra en torno a las 18.000. El gobierno de Angela Merkel ha decretado que quedan prohibidas las reuniones de más de 2 personas y, por tanto, todas ellas en la práctica, y además quedan cerrados los restaurantes. Informa la corresponsal de Onda Cero en Berlín, Paola Álvarez. Se evita el confinamiento a nivel nacional, como quería Merkel, pero se restringe al máximo la vida social en público y en privado. Se puede salir de casa a trabajar, comprar al médico, también hacer deporte o pasear, pero solo o en compañía de una única persona. Hay excepciones para familias con hijos y otros grupos que convivan, lo contó la propia canciller tras una reunión con los presidentes regionales y antes de recluirse en cuarentena tras dar positivo su médico. Merkel dijo que ha terminado el tiempo de las recomendaciones. Las fuerzas del orden vigilarán las posibles violaciones de las nuevas reglas y habrá consecuencias y sanciones para aquellos que no cumplan. Alemania toma estas medidas después de una semana en la que los casos se han multiplicado por 5, también las muertes que se acercan ya al centenar, mientras los expertos advierten que lo peor está por llegar. Reino Unido, el número de contagiados está en 6.000 personas, han fallecido 300. El gobierno de Boris Johnson se resiste de momento a decretar el estado de alarma. En Londres, que es donde más casos se han producido, el alcalde sí ha pedido a la población que no salga a la calle si no es estrictamente necesario. Corresponsal de Onda Cero en la capital británica, Celia Maza. Boris Johnson ha pedido encarecidamente a los británicos que sigan las recomendaciones para evitar contacto social, y es que a pesar de que teatros, pubs, restaurantes y colegios están cerrados, miles de ciudadanos siguen saliendo a las calles y los parques como si nada estuviera pasando. El primer ministro está cada vez bajo más presión de su propio gabinete para imponer restricciones con estado de alarma, ya que los casos de contagio incrementan a una velocidad en el Reino Unido incluso mayor que en Italia, sobre todo en la capital. El alcalde de Londres, Adi Khan, ha pedido a los londinenses que no salgan de casa ni utilicen transporte público a menos que no tengan un trabajo crítico, ya que de otra manera se están poniendo en riesgo las vidas humanas. El Comité Olímpico Internacional ha empezado a rendirse a la evidencia y ha planteado de momento o anunciado el aplazamiento de los Juegos Olímpicos que se iban a haber celebrado este verano en Tokio y que ya veremos si se acaban celebrando a la vuelta del verano o el año que viene. Como nos cuenta Rafa Fernández. El ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, con su presidente Thomas Bach a la cabeza, se reunía este domingo y tomaba la determinación de que desde ya van a estudiar otros escenarios que no sea la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio este verano en las fechas previstas del 24 de julio al 9 de agosto. Esta posibilidad de aplazamiento se abre a causa del coronavirus y es que está marcando la agenda de todos los deportes y no iba a ser menos con la cita olímpica. Lo que de momento no se plantea el Comité Olímpico Internacional es la cancelación de los Juegos, solo el aplazamiento. Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Las 7 menos 17 minutos, una hora antes en Canarias. Resto de las noticias de esta jornada: prisión sin fianza para el asesino de una mujer en Almasora, provincia de Castellón. Sus dos hijos menores han quedado bajo la guardia provisional de un familiar de la madre. La jueza ha decretado además la suspensión del régimen de visitas y la patria potestad. El asesinato se produjo el pasado jueves. Es la víctima número 17 de violencia de género en lo que va de año. La policía libera en Córdoba a tres mujeres víctimas de trata. Entre ellas una menor de edad, estaban secuestradas y obligadas a ejercer la prostitución. Una de ellas aprovechó un descuido de sus captores para comunicarse con sus familiares en Colombia, lo que permitió iniciar la operación policial. Los dos explotadores han sido detenidos. Desarticulado en Marbella, una mafia que robaba droga a otras bandas. La investigación policial comenzó tras una reyerta con armas de fuego entre los dos clanes, uno asentado en Francia y otro en Marbella. Se dedicaban al tráfico de drogas, al robo de vehículos de alta gama y a ajustes de cuentas. Detenidos ocho menores en un motín en el centro de acogida de Melilla. Que ha terminado además con cuatro vigilantes heridos leves. La revuelta se ha producido tras una pelea entre varios menores. Fue disuelta por varias patrullas de la Guardia Civil. El centro alberga a unos 900 menores de edad. Las exportaciones de España a Estados Unidos bajaron ligeramente en enero. Un 0,4% respecto al mismo mes de 2019, un descenso que se produce tres meses después de la subida arancelaria decretada por Trump. La mayor caída se dio en el sector del aceite, subieron las ventas de medicamentos derivados del petróleo y piezas aeronáuticas. España está entre los países europeos con menor tasa de reciclaje urbano. El 51% de los residuos termina en vertederos, lo que supone más del doble de la media europea, que se sitúa en el 24%. Nuestro país produce 475 kilos de basura por ciudadano y año. Solo se recicla o composta el 36%. Otro 13% termina siendo incinerado. En Onda Cero, más de uno. Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. El Hormiguero sigue aquí para que sigas divirtiéndote seguro. Yo creo que es el momento de sacar la buena persona que todo el mundo lleva dentro. El entretenimiento continúa, aunque nosotros en nuestra casa, los invitados en la suya y vosotros en la vuestra. El Hormiguero, quédate en casa. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3. Reírse no es solo importante, es medicina. Más de uno. En Onda Cero. 6:46 de la mañana, 5:46 en Canarias. Tiempo de repasar lo más destacado en la prensa, empezando por los diarios de tirada nacional. Rubén Bartolomé, buenos días. Buenos días, Vélez, ¿qué tal? Mira, empezamos, por ejemplo, con lo que cuenta el periódico. España alarga la alarma al menos hasta el 11 de abril. En el país, el Congreso debatirá el miércoles y el confinamiento de la población se extiende. La Vanguardia, el presidente Sánchez defiende su gestión de la crisis ante las presiones territoriales de Madrid y Cataluña que exigen mayor contundencia. El Mundo, en un subtítulo y sobre esto, afirma que los presidentes autonómicos de PP y PSOE le reprochan la falta de material y la descoordinación. En La Razón veo que Sánchez rechaza el cierre total pese al repunte del virus. En El Independiente, Iglesias logra su cuota de poder en la gestión de la crisis y fuerza más medidas. ABC lo que cuenta es que Sánchez endurece las restricciones y amplía las actuaciones del ejército ante la llegada de la ola más dura. La Razón, los hospitales se enfrentan a una semana negra. El periódico, inquietud sanitaria por los contagios de menores de 50 años, suponen, dice, el 40% en el hospital de Belviche. En el Confidencial, España es el país que peor protege a sus sanitarios y el que más rápido se contagian. En La Vanguardia, el 12% de los afectados por el virus en España es personal sanitario. Sobre esto, en El Mundo, seis hospitales de Madrid proponen que los sanitarios con síntomas leves trabajen. En La Razón se destaca el SOS de las enfermeras. Vamos a la guerra con el miedo a contagiar. Ya en el país, los test rápidos empiezan con sanitarios y residencias. En La Razón veo que España se queda sin 50.000 test por el bloqueo del gobierno. Más asuntos, todo relacionado lógicamente con el coronavirus. En ABC, las empresas piden que el ICO avale el 80% sus créditos antiguos. El país, España, reclama a la Unión Europea eurobonos, inversiones y un seguro de paro. Por cierto, que en una entrevista que publica hoy el Confidencial, el jefe de política internacional del Financial Times afirma que si el gobierno no controla el coronavirus, España será más euroescéptica y radical. Y hoy en las portadas, muchas fotos para el hospital de campaña en IFEMA, en Madrid, y los primeros trasladados. Y estos mensajes, en El Mundo, los primeros del Arca de Noé, el periódico Mega Hospital en Madrid, El País, el mayor hospital de España, se pone en marcha. A veces cuenta que el hospital de IFEMA se convierte en el Wuhan español. Y por cierto, otro pie de foto a destacar en este lunes, la ayuda del ejército llega a Montjuïc, es la imagen que lleva en su portada La Vanguardia. Me llama la atención eso de euroescepticismo y radical como efecto adverso del virus. Gracias, Rubén. Un abrazo. Venga, buen día. Vamos a repasar la prensa regional con Manuel Pecino, como cada mañana. Manuel, buenos días. Buenos días, Vélez. Empezó hoy en Valencia con el diario Las Provincias, que dice: Chimo Puig anuncia la llegada de 2 aviones chinos con material médico. El jefe del Consell cree insuficiente el equipamiento que envía el gobierno. Lo mismo ocurre en otras comunidades. Lo cuenta el diario Sur en Málaga. La Junta de Andalucía compra a China 3 millones de mascarillas con apoyo logístico de Inditex. En Murcia, La Verdad, López Miras desafía al ministerio al pedir el cese de toda actividad no esencial en la región. En el norte de Castilla, la policía impide una misa con más de 20 fieles en la Catedral de Valladolid. Una buena noticia trae hoy la portada del Correo, que dice: más curados que fallecidos en Euskadi. Por primera vez, el número de sanados en un día supera a la cifra de fallecidos. Y acabo ya con el diario Canarias 7, con un titular que dice: una cuerda desde un cuarto piso para la entrega de una pizza. Los repartidores de comida a domicilio siguen teniendo por ahora licencia para trabajar en la calle, y esta es una de las anécdotas con las que se encuentran estos trabajadores y que han contado a este periódico. Curiosa fotografía, sí señor, gracias Pecino. ¿Sí? Y repasamos lo más destacado en los diarios extranjeros con la ayuda de Sara Iturbide. Sara, buenos días, ¿por dónde me llevas hoy? Buenos días, pues empezamos por Italia, donde Giuseppe Conte ha suspendido todas las actividades productivas excepto las esenciales. Es por eso que el diario Corriere de la Sera titula: Italia cerrada con el nuevo decreto en vigor y disputa entre Lombardía y el gobierno. La Stampa, por otro lado, dice: los gobiernos tienen 3 días para cerrar, quedan 80 tipos de empresas abiertas. En Estados Unidos, Trump ha anunciado el despliegue de Guardia Nacional, y con eso abre The New York Times, que destaca: los gobernadores abogan por el equipo y Trump autoriza a la Guardia Nacional. Además, el Comité Olímpico Canadiense dice que no enviará a su equipo a las Olimpiadas de Tokio, y por eso The Washington Post señala que Canadá boicoteará los Juegos si se llevan a cabo este año. Acabamos en Irán, uno de los países no europeos más afectados por el coronavirus. En el diario Haaretz se destaca la portada que Israel considera aislar partes del este de Jerusalén. Decenas de miles de palestinos residentes en Israel que serían separados de la ciudad están preparándose para lidiar con el coronavirus por su cuenta. Gracias, Sara. Pues enseguida nos vamos a ir a Estados Unidos, como cada lunes, con Agustín Alcalá. Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Crónicas Agustinas con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Nueva York. Agustín, buenos días. Juan Carlos, buenos días. Bueno, fiestas, barbacoas, paseos en barco, baños en la playa, partidos de baloncesto, jogging por Central Park y el bingo dominical en las comunidades de jubilados. Esta no es la forma de combatir el coronavirus en una nación que, me decías, no parece comprender o no quiere aceptar la realidad, la crudeza de esta amenaza. Los norteamericanos son muy individualistas, como tú bien sabes, y sí, solo se preocupan de lo suyo. Y lo que se está viviendo en Italia, lo que estáis viviendo allí en España, les suena a muchos lejano, extranjero y difícil de que ocurra en el país más poderoso del mundo. Sea cual sea la razón, aquí hay millones de personas, Juan Carlos, que no se están tomando en serio esta amenaza, y esta noche en el Senado las divisiones entre los demócratas y los republicanos han retrasado la aprobación de un proyecto de ley para inyectar 1,8 billones de dólares a la economía norteamericana, que incluye una creación de un fondo de 500.000 millones de dólares para regalárselo a las grandes corporaciones, y por ahí los demócratas no han pasado. Con los positivos del coronavirus, que se ha multiplicado por 2 en menos de una semana en todo el mundo, y con la ausencia de soluciones en Washington, se espera un día muy complicado en Wall Street y en el resto de las bolsas mundiales. Aquí en Nueva York ya tenemos todos órdenes de separarnos, de no andar en grupos o de jugar al baloncesto, hacer barbacoas y estar juntitos. Pero la realidad ayer fue otra, desde algunos parques y plazas de Nueva York, a las playas de California, a las terrazas de Austin en Texas, al puerto de Miami, donde cientos de barcos de recreo participaron en una fiesta masiva con música cubana, algunas agrupaciones de jubilados donde se jugaron al bingo y juntitos. Y en la Liberty Plaza de Filadelfia, los estadounidenses se tomaron las órdenes de guardar distancias muy relajadamente. Si hay muchas calles vacías, es verdad, hay tiendas y restaurantes cerrados, pero la gente está todavía muy junta. Hay 32.000 positivos en toda la nación, 9.000 de ellos en Nueva York, y a partir de hoy los norteamericanos, los neoyorquinos, vamos a aprender lo que es estar realmente en casa. 32.000 casos y creciendo, y con el despliegue ahora además allí en vuestro estado de la Guardia Nacional. Gracias, Agustín, cuídate mucho. Nos saludos habla de casa, igualmente. ¿Eh? Nos habla no, de tú casa. tampoco, adiós, lo saludos. Justo. Hasta ahora. Noticias que son virales y que nos trae cada mañana Sara Iturbide. Cuéntame hoy qué me vas a descubrir. Pues para los que aún no hayan oído esta historia tan bonita que ha dado la vuelta a España, te la voy a contar hoy, Juan Carlos. Germán y Teresa son una pareja octogenaria que vive en Vigo. Los dos tienen Alzheimer. Ella es gallega y aunque dominaba el alemán, ahora no habla, y él es alemán y apenas recuerda el español. Pero hay algo que sí recuerda a pesar de todo, y es tocar la armónica, que sí. Aprendió a tocarla con 5 añitos, mientras su madre hacía mantequilla. Bueno, desde que empezó la cuarentena, cada vez que los vecinos asoman a sus balcones para aplaudir, él acude a la ventana porque cree que los vecinos son su público y que le aplauden a él. Es así de entrañable, así que no duda en ofrecerles un precioso recital. ¿Qué hace el concierto, Germán? La que oyes es la persona que le asiste, Tamara. Y es la que le ha hecho creer que está tocando ante su público. Qué ahora bonito. Es precioso. Ahora dice ella que se pasa el día ensayando, ilusionado, esperando que llegue su momento. Y en el vídeo se ve al final cómo satisfecho se une también a los aplausos de sus vecinos. ¿Cuántos aplausos, Germán? Eso es ella. ¿Sí o no? Y hasta aquí pues esta emotiva historia, en la que quiero destacarte, Juan Carlos, sí, el maravilloso trabajo de esta cuidadora que ha dejado a su hija con un familiar, la dejó al principio de la cuarentena para poder cuidar de Germán. Cuidadores, que estos días además tienen un trabajo muy difícil por delante, muy necesario. Y por eso les aplaudimos cada día, y es muy sacrificado, pero es muy bonito y se lo agradecemos de todo corazón a todos. Qué bonita y qué entrañable historia. ¿Verdad que sí? Este concierto de armónica. Cada tarde a las 8 de la tarde, claro, a la hora del aplauso. Exacto, en Vigo. Así que si tienes la suerte de ser su vecino, pues lo podrás disfrutar. Qué suerte. Sara Iturbide, muchas gracias. Buen día. A ti. A las 6 y 56 minutos de la mañana, a las 5 y 56 en Canarias, vamos a repasar lo que fue noticia en un día como hoy, en un lunes 23 de marzo, con la ayuda de Diego Fortero. El 23 de marzo de 1776, en Madrid empieza el motín de Esquilache, la revuelta popular en protesta por la política del ministro de Carlos III. A la moda de esquilar se vestirán los madrileños con las capas recortadas y sin alar los sombreros. 1839. En Estados Unidos se registra por primera vez el uso de la palabra OK como abreviatura del All Correct en el periódico Boston Morning Post. En el año 1933, el Reichstag aprueba una ley por la que se conceden plenos y excepcionales poderes al gobierno de Hitler. After the service in the Berlin Opera House in memory of Germany's 2 million war dead, President Hindenburg followed by Chancellor Hitler. Año 2003. La película Hable con ella, de Pedro Almodóvar, consigue el primer Oscar al mejor guión original ganado por una película española. And the Oscar goes to Pedro Almodóvar for Talk to Her. But I also want to dedicate this award to all the people that are raising their voices in favor of peace, respect of human rights, democracy and international legality. Y tal día como hoy, el 23 de marzo del año 2014, fallece Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia española. El fallecimiento de Adolfo Suárez me llena de consternación. Muy cerca de las 7, las 6 en Canarias. Señoras y señores, sean felices. Buen día. Onda Cero, Madrid. En Anexia nos encargamos del proceso de renovación y transformación digital de tu empresa. Te ofrecemos soluciones para aumentar la productividad, mantenimiento de sistemas y redes, software a medida, páginas web, apps. Entra en anexia.es y mejora la competitividad con soluciones informáticas a medida. Nos encantan los retos y queremos transformar el futuro de tu empresa en presente. Recuerda, anexia.es, tu partner tecnológico. Anda, ¿ahora eres vigilante de seguridad? Necesitaba un cambio en mi vida y gracias a Forma Emplean lo he conseguido. ¿Forma Emplean? Sí, hice el curso de vigilante de seguridad y ya estoy trabajando. ¡Ah, qué bien! Además te ayudan a encontrar empleo. A mí me han cambiado la vida. Pues yo estoy en el paro. ¿Cómo dices que se llama? Forma Emplean, tu formación para el empleo en Madrid, calle Cartagena 70. ¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es. En estos momentos en los que tenemos que estar más unidos que nunca, conscientes de que todos juntos saldremos adelante y que la vivienda es un bien de primera necesidad, amparada por nuestra Constitución, Alquiler Seguro continúa junto a ti, porque debemos garantizar a todos los propietarios e inquilinos la gestión de su alquiler. Los profesionales que conforman Alquiler Seguro seguirán prestando sus servicios habituales en alquilerseguro.es, en el 902 37 57 77, y mediante los servicios mínimos establecidos en nuestra red de oficinas. Ánimo, España. A todo el equipo de Los Nogales, a todos y cada uno de los profesionales sanitarios, a quienes os sacrificáis por cuidar de todos, os enviamos nuestro aplauso y nuestro agradecimiento. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. 7 en punto de la mañana, son las 6 de la mañana en las Islas Canarias, es lunes 23 de marzo del año 2020, festividad de San Otón, un ermitaño de Irpinia en Italia, que vivió en el siglo XII. Es el día de San Gualterio, que fue un señor de Pontoise en Francia, que amando mucho la soledad renunció a ella para ser abad de un monasterio. El día de San Fingar, mártir de Cornualles, como Camila Parker Bowles. Y es el día de Santo Toribio, el de Mogroviejo, un español que llegó a obispo de Lima sin haber sido nunca sacerdote. Buenos días desde Onda Cero. Bienvenidos a este nuevo día. Entramos en la segunda semana de confinamiento nacional, de estado de alarma, de cuarentena para frenar el contagio del coronavirus. Y es importante que usted sepa que es lunes y que le moleste que sea lunes, como cuando teníamos una vida normal y odiábamos que terminara el fin de semana. Es importante que usted siga odiando los lunes porque forma parte de las rutinas que contribuyen a mantener nuestra higiene mental, la estabilidad que necesitamos. Va a ser un lunes muy parecido al domingo para usted. Da igual, deteste que sea lunes. Van llegando decisiones que estaba cantado que llegarían y que ahora ya están anunciadas de manera oficial. Por ejemplo, la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio, por más carrete que le quiso dar el Comité Olímpico Internacional a la posibilidad de celebrar estos Juegos contra viento y marea, como fuera, hace días ya que era inviable mantenerlos. Lo sabía todo el mundo, con el mundo cada vez más parado y frenando desplazamientos por el coronavirus. Hombre, enviar a una legión de personas a Japón en verano pues no parecía una buena idea. Eso aparte de que los deportistas de competición ya venían explicando que al no poder mantener sus calendarios de entrenamientos en muchos países, por ejemplo el nuestro, la situación que se generaba era de una abierta injusticia a la hora de competir. Bueno, si acabará habiendo Juegos Olímpicos a la vuelta del verano, septiembre-octubre, que es una posibilidad, como si acabará habiendo fallas a la vuelta del verano, que oficialmente están aplazadas, mire, todo eso va a depender de cómo discurran estas próximas semanas. Y la verdad, esa es la verdad es que nadie sabe qué nos va a pasar mañana, como para saber dónde estaremos a la vuelta del verano. Ojalá estemos mañana mucho mejor que hoy y a la vuelta del verano tengamos una cierta normalidad. Pero todo es una pura incógnita. La otra decisión que se veía venir y que ya está confirmada es la prórroga del estado de alarma en nuestro país hasta después de la Semana Santa o hasta el último sábado de la Semana Santa. El gobierno va a pedir autorización al Congreso esta misma semana. El Congreso le va a conceder esa autorización. Ha preferido el presidente Sánchez no esperar a que venciera el próximo domingo el primer plazo estipulado. En los próximos días aprobaremos ampliar el estado de alarma en todo el territorio nacional por otros 15 días. 15 días más, hasta el 11 de abril, de momento. En Wuhan fueron 2 meses de cuarentena, hoy se cumplen 2 meses del comienzo del confinamiento de esa ciudad de 10 millones de habitantes. En Italia llevan 2 semanas de aislamiento en Lombardía y solo 3 días más que nosotros de confinamiento general. Aquí llevamos 1 semana. Se nos ha hecho como si fuera 1 año, pero solo llevamos 1 semana y el mensaje que están reiterando las autoridades es que todavía estamos lejos de tener controlada esta epidemia. Vienen los días difíciles que van a poner al límite toda nuestra capacidad material, también nuestras capacidades morales y sin duda alguna también nuestro temple como sociedad. El presidente del gobierno volvió a dirigirse al país en el día de ayer, como había hecho ya el sábado por la noche, después de hacer ayer una videoconferencia con los presidentes autonómicos y para admitir que sigue faltando material para el personal sanitario, no solo mascarillas, también las batas, los EPIs, los equipos de protección, que siguen faltando respiradores para que las camas de UCI tengan todo el sentido. Pero para insistir también el presidente en que se están poniendo todos los recursos para que ese material llegue cuanto antes y para reiterar que las decisiones se han ido tomando en función del conocimiento que en cada momento se iba teniendo de la enfermedad. Esto de esta labor también de autojustificación en la que está el jefe del Ejecutivo español. De las decisiones tomadas ayer hay 2 novedades fundamentales. Una, que las residencias de ancianos privadas podrán ser requeridas por los gobiernos autonómicos para acoger, por ejemplo, a ancianos de las residencias públicas. O sea, que todos los centros pasan a funcionar bajo un mismo mando, que es el del gobierno autonómico correspondiente. Esto, aunque pueda parecer lo contrario, se decidió ayer o se anunció ayer, a pesar de que teníamos algunos la sensación de que esto ya estaba, que esto ya se hacía así o tenía que, como ocurrió con los hospitales privados, que ya había ocurrido también con las residencias privadas de ancianos. En las residencias, en algunas residencias, sobre todo de la Comunidad de Madrid, pero no solo de la Comunidad de Madrid, el problema sigue siendo de falta de personal y de falta de medios. Y de residencias en las que, debido a la falta de medios de protección, el personal está amagando o advirtiendo que abandona su actividad si no se les garantiza a ellos la protección en primer lugar. Y la segunda decisión anunciada ayer por el gobierno, que el ejército asume la nueva tarea de trasladar enfermos, tanto de trasladar enfermos de unos hospitales a otros, por ejemplo de trasladarlos al nuevo recinto ferial o al nuevo hospital de campaña o Arca de Noé o como lo queramos llamar, habilitado ya en el recinto ferial de IFEMA de Madrid, como también la tarea de transportar el material sanitario, transportarlo a su destino y garantizar que llega a su destino sin sufrir ninguna alteración o sobresalto en el camino. Es decir, cada vez más contribución de las Fuerzas Armadas y en mayor número de facetas. Hoy hemos decidido de cumplir un altro Hoy hemos decidido dar otro paso. La decisión del gobierno de cerrar todas las actividades de producción en todo el territorio nacional que no sean estrictamente necesarias, cruciales, indispensables para garantizarnos bienes y servicios esenciales. Italia se endurece la cuarentena con la suspensión de toda la actividad económica no esencial. Eso significa que el número de trabajadores que siguen acudiendo a su trabajo se restringe, limitado ya a los supermercados, a las farmacias y al transporte de mercancías. Esto en España podría acabar llegando también en los próximos días. De momento, el gobierno español mantiene que esta restricción casi total no es necesaria, que las restricciones que hay en España ya son muy severas, que están teniendo el efecto que se buscaba, que es el freno del número de contagios, o al menos el riesgo de contagiarse, y que de momento no hay por qué ir a un escenario, digamos, de mayor limitación a la actividad económica o productiva. A pesar de eso, venimos contando que ya son varios los presidentes autonómicos, además de miembros del propio gobierno, que están abogando por la paralización total del sector productivo, salvo en lo esencial. Y ahí ya no está solo el presidente catalán Joaquim Torra. El presidente Sánchez ha dicho que escucharía estas propuestas y de momento tomamos ya esta medida para que en todas las empresas solo se pueda ir a trabajar si se puede mantener esta distancia de 1,5 metros de seguridad. De momento cada gobierno autonómico hace lo que está en su mano hacer, pero son varios, Cataluña, la región de Murcia, el gobierno de Andalucía, en buena medida el gobierno de Madrid, los que están reclamando el cese de actividad casi total. ¿Por qué? Pues porque entienden que esa es la manera más drástica de evitar el riesgo de contagio. Y en efecto, esa es la manera más drástica. Lo que ocurre es que también tiene unos efectos económicos que quienes están en la tesis de prolongar todo lo posible una cierta normalidad en el sistema productivo, tienen que tener presentes o están teniendo presentes. El efecto económico, que significa desde qué punto iniciamos, una vez que pase la epidemia, la recuperación económica de este país. Desde qué punto de la recesión, cómo de hondo será ese punto. Cada día de actividad más o menos normal se entiende que es un día menos de recesión, porque esto es lo que va a venir después, o en lo que ya estamos entrando ahora. Y al final este es el dilema al que se enfrentan todos los gobernantes. Todos saben que lo más eficaz es parar por completo la actividad económica. Todos saben que eso tiene un precio, una consecuencia económica. Y encontrar el equilibrio, la verdad es que no parece que sea fácil. Hasta ahora la decisión que se ha tomado es esta. Vamos a ver si en los próximos días esa decisión cambia. Además de eso, los gobiernos autonómicos no ocultan un reproche generalizado a la labor del gobierno en un aspecto concreto, que es el de el abastecimiento del material hospitalario. La Comunidad de Madrid está siendo la más combativa en este sentido, la que más urgencia para recibir ese material está teniendo o sufriendo. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, contó ayer que ha cerrado dos pedidos que van a traer a Madrid dos aviones procedentes de China y que espera que el gobierno central no le ponga dificultades. Van a ser dos, pero este primero saldrá en poco tiempo y quiero que me aseguren que todo lo que hemos comprado en los mercados internacionales para Madrid esta vez no se bloquea. Esta vez no se bloquea. El gobierno sostiene que ha distribuido 1.600.000 mascarillas este fin de semana, que aunque pueda parecer un número muy abultado, en realidad es bastante poco para las necesidades de cualquier día corriente ya en la vida pública de España y en los hospitales españoles. El gobierno dice que ha repartido 1.600.000 mascarillas. Los gobiernos autonómicos refutan esos datos, algunos de ellos, por ejemplo, el gobierno de Andalucía, que dice que de las 400.000 que aparecen repartidas en la comunidad andaluza o a la comunidad andaluza en el reparto que ha hecho el Ministerio de Sanidad o en la versión oficial de ese reparto, que en realidad solo han llegado la cuarta parte de esas que oficialmente están adjudicadas. Una de las dificultades que se están encontrando las administraciones españolas en el mercado chino o a través de los mayoristas o proveedores que trabajan con los fabricantes chinos es que allí se está reclamando el pago por adelantado del material que se compra, y en España la mayoría de los gobiernos autonómicos no tienen esa posibilidad salvo que cambien la legislación. Eso es lo que ha hecho el gobierno de Andalucía, de Moreno Bonilla. Anunció ayer la modificación de su legislación autonómica para poder habilitar o autorizar ese pago por adelantado. Y además les cuento que en Andalucía, como en Galicia, han empezado ya los test sin bajarse del coche, a la manera surcoreana, que ya explicamos aquí hace un par de semanas, de momento solo para el personal médico, con el fin de determinar de manera casi inmediata quién está contagiado y quién no, para que aquel que no está contagiado pueda seguir prestando servicio en los hospitales, tener al mayor número de profesionales en activo. Carlos Alsina en Onda Cero. Son las 7 y 11 minutos, son las 6 y 11 minutos en las Islas Canarias. Noticia de Renfe a esta hora de la mañana. Ya sabrá usted que como consecuencia de esta situación de emergencia en la que estamos, Renfe ha procedido a anular todos los billetes de tren desde el pasado miércoles y durante toda la vigencia del estado de alarma. Significa que se les devuelve a los viajeros el 100% del importe, independientemente de la tarifa que hubieran abonado. Además, se ha puesto a la venta una nueva oferta de billetes que están adaptados a esta nueva situación y hay un teléfono habilitado de información para todos los clientes de Renfe, que es el 918314520. Tiene más información siempre en renfe.com. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Noticias de esta mañana del lunes. Israel ofrece ayuda médica a la autoridad palestina y a Gaza. La ruptura de las relaciones entre la Casa Blanca y la autoridad palestina después de la presentación en febrero del polémico plan de paz de Donald Trump ha llevado a israelíes y palestinos a cooperar para contener la propagación de la pandemia. Se ha permitido que decenas de miles de trabajadores de Cisjordania puedan residir en territorio israelí en contra de la prohibición vigente mientras dure la situación de emergencia. Donald Trump moviliza a la Guardia Nacional estadounidense para responder a situaciones de crisis en tres estados. Los de Nueva York, en el este, California, en el oeste, y Washington en el noroeste. Además, el gobierno pone a disposición de estos estados 15 hospitales móviles con espacio para albergar 4.000 camas. El presidente habló ayer con los gobernadores de los estados donde será desplegada la guardia y ha insistido en la importancia de que sigan manteniendo su autoridad. El gobierno federal va a financiar al 100% el coste de desplegar las unidades de la Guardia Nacional para las misiones aprobadas para detener el virus, mientras los gobernadores siguen al mando. Bolivia aplaza sin fecha las elecciones presidenciales previstas para mayo. mayo. El Tribunal Superior Electoral de Bolivia decidió posponer los comicios que inicialmente iban a celebrarse el domingo 3 de mayo a causa de las restricciones que también allí hay en vigor. La mayoría de las formaciones ha manifestado su acuerdo con la medida, salvo el Movimiento al Socialismo del expresidente Evo Morales, al que las encuestas daban más del 40% de los votos en la primera vuelta y 10 puntos por encima de su inmediato seguidor. Los terremotos en Zagreb causan una veintena de heridos y cuantiosos daños materiales. Los seísmos de magnitud 5 y 5,5 sacudieron ayer con violencia a la capital de Croacia, según el primer ministro, los más graves en 140 años. Hay 17 heridos, el más grave un menor de 15 años en estado crítico. El epicentro se situó a 7 kilómetros al norte de Zagreb. La catedral y el edificio del Parlamento croata han sufrido graves daños. Prisión provisional sin fianza para el acusado de matar a su pareja en Almazora. Una juez de Castellón ha acordado este domingo la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido. La magistrada ha decretado también como medidas cautelares la prohibición de comunicación y aproximación del investigador respecto a sus dos hijos menores de edad de 7 y 10 años, la suspensión de cualquier régimen de visitas y también la patria potestad. En Onda Cero, más de uno. Ahora más que nunca nos necesitamos. Por ello, en Santa Lucía tenemos en nuestras agencias servicios mínimos en horario de 9 a 2. Además, te atenderemos y ayudaremos en todo lo que necesites en el 900-100-555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Siete y cuarto, seis y cuarto en las Islas Canarias. Roberto Brasero nos anticipa la previsión del tiempo para este día. Buenos días, Roberto. Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Pues en lo meteorológico, esta semana viene con lluvias y con frescas temperaturas, porque las temperaturas no se van a recuperar mucho los próximos días y las lluvias van a continuar, solo que cambian de lugar. De momento las tenemos en zonas del Mediterráneo y ojo que pueden ser fuertes, en puntos de Tarragona o de la Comunidad Valenciana, pero también en el área del Estrecho y en Melilla, aquí acompañadas de fuertes rachas de viento, vuelve el viento de levante. Y hablando de viento, no nos olvidemos de Canarias. Viento y lluvias. También un tiempo muy inestable hoy en el archipiélago canario. En el resto de España, quitando quizá algunos chubascos por Extremadura, pues va a ser un tiempo mucho más tranquilo. Y mañana martes también. Mañana martes de nuevo Mediterráneo, las lluvias fuertes y el viento de levante en el estrecho. Y el miércoles y jueves, estas lluvias del Mediterráneo se marchan y va a ser por Galicia, desde el Atlántico, donde lleguen nuevas borrascas que nos traerán nuevas lluvias de cara al final de la semana. Vamos, un tiempo muy variablemente primaveral. Sabemos que tutto va bene y que se arriba la primavera, este tiempo tan variable que tendremos en los próximos días. Más de uno en Onda Cero. Esta medianoche están cerradas las fronteras de la Unión Europea para todo ciudadano que no sea residente en la Unión. Podrán regresar aquellos que se encuentran fuera, siguen intentándolo ciudadanos de nuestro país. Para coordinar esas labores de repatriación, hoy hay reunión de los ministros de Exteriores por videoconferencia. Corresponsal Jacobo de Regoyos, buenos días. Buenos días. Josep Borrell dirigirá esta videoconferencia en la que va a intentar convencer a los Estados miembros de que activen el mecanismo de protección civil de la Unión Europea que permitiría coordinar vuelos de unos y otros países para así repatriarlos alrededor de 300.000 europeos que están atrapados fuera de la Unión Europea. Las instituciones comunitarias financiarían el 75% de estos costes. La urgencia de la pandemia va a dejar en un segundo plano otras cuestiones que se van a tratar también y que antes de la crisis sanitaria parecían extremadamente urgentes, como el pulso con Turquía por los refugiados en la frontera con Grecia y el lanzamiento de una nueva misión naval en el Mediterráneo frente a Siria, que Austria y Hungría siguen de nuevo sin ver clara, no vaya a ser, piensan, que sea un efecto llamada para la inmigración ilegal. El Ministerio de Hacienda adelanta las entregas a cuenta a las comunidades autónomas para que tengan liquidez ante la crisis del coronavirus. Hoy van a recibir la primera transferencia. Patricia Gijón, buenos días. Buenos días. Hoy llegará a las comunidades autónomas el primer pago para hacer frente a la crisis del coronavirus. 1.434 millones de euros de los más de 2.800 anunciados para dar liquidez. La segunda mitad se pagará ya el mes que viene, sobre el 17 de abril. El dinero sale de la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación ya previstas, pero el Gobierno las adelanta ahora por la situación de crisis sanitaria. En el reparto, las que más dinero reciben son Madrid, Valencia y Galicia, las que menos, Rioja y Baleares. El Gobierno permitirá también que los ayuntamientos puedan utilizar 300 millones de euros del superávit del año pasado para políticas sociales que palíen los efectos del COVID-19. Con mayor o menor beligerancia, los gobiernos autonómicos se rebelan contra la gestión del Gobierno central por retrasar la compra de material sanitario. Sánchez ha elegido hacer comparecencias largas en televisión para explicar a los españoles lo que está haciendo. Le pregunto a Fernando Onega si vamos a peor en el aspecto político de esta crisis. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. A mejor no vamos, director. Políticamente no vamos a mejor por varias razones. La primera, porque la rápida propagación del virus sugiere que algo falló en la previsión. Todo fallo requiere un culpable y lo fácil es encontrarlo en la autoridad, en sus retrasos y en la falta de acierto en el diagnóstico. La segunda, en los mensajes del presidente. Los demás agentes políticos lo han visto demasiado instalado en un relato de justificación muy próximo a la propaganda y largo en sus exposiciones como para ganar cuotas de pantalla. Han visto más sanchismo que remedios y eso despierta más recelos que adhesiones. La tercera, y muy importante, la carencia de medios en las autonomías. Tomemos nota de la queja de Núñez Feijóo después de decir que necesitamos un gobierno que gobierne. A Galicia, dice, apenas ha llegado material sanitario desde el principio del estado de alarma. Eso crea sensación de abandono y, de forma justa o injusta, levanta sospechas de marginación por motivos ideológicos. Ya se vislumbra un frente del PP contra el frente gubernamental. La cuarta, las discrepancias en torno a las soluciones. La España política se empieza a dividir en dos, la que se conforma con lo hecho y la que reclama un confinamiento total. No descarto una rebelión autonómica como la iniciada por Murcia. Y no quiero citar a los independentistas, sobre todo al señor Torra, cuya aspiración última parece ser el grito de España nos contagia. Pero esa es harina de otro costal. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8:30. Son las 7:20, 6:20 en Canarias. Sintonía de Onda Cero. Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Paloma de Prada. ¿Qué tal? Buenos días. Despierta Madrid con 1.899 enfermos de coronavirus curados y con gestos que se habrán realizado seguramente a cientos cada día en los hospitales, pero nunca tan celebrados como ahora. Raúl, vamos a quitar el tubo que tienes en la boca. ¿Vale? Bueno. Vamos, Cristian. Raúl, que es el primer paciente con coronavirus desintubado en el Hospital Clínico. Pequeñas batallas ganadas que se celebran ante el avance de la pandemia que en nuestra región, según los últimos datos, dejan 9.702 infectados y 1.021 muertes. El Gobierno regional celebró anoche Consejo de Gobierno Extraordinario. Se aprobó un gasto de 23 millones de euros para la adquisición centralizada de material sanitario que llegará a la comunidad en dos aviones procedentes de China y que la presidenta Ayuso espera que el Gobierno no pare. Un avión que vamos a traer a Madrid con material para todas estas necesidades. Van a ser dos y quiero que me aseguren que todo lo que hemos comprado en los mercados internacionales para Madrid esta vez no se bloquea. Y así se lo ha pedido en una carta a la presidenta Pedro Sánchez, una carta en la que además reclama que sea más ambicioso en el plan económico para afrontar la crisis y que garantice el acceso a la liquidez. Y en IFEMA se sigue montando en tiempo récord el hospital de campaña más grande de esta crisis. La idea es superar las 5.000 camas. En el pabellón 5 ya se atiende a 150 pacientes leves. Carmen Camacho, su directora del SUMA. Hay controles de enfermería y están distribuidos los pacientes en base a unos criterios sanitarios que se han establecido. Al fondo, una zona donde se va accediendo los profesionales sanitarios. A las 7:22, información del tráfico con Ama Seguros, la mutua de los profesionales sanitarios. Si te preocupa tu coche, vente a Ama Seguros, la mutua de sanitarios para sanitarios y despreocúpate. Desde hace más de 50 años, cada día son más los que confían en nosotros. Ama, seguros para gente que ama su coche. Y de cómo están las cosas en las carreteras nos informa a esta hora Teresa Serrano desde la DGT. Buenos días. Buenos días. Hasta ahora en Madrid, total tranquilidad. Le vamos a pedir precaución por la lluvia intensa que está cayendo en algunos puntos de la comunidad y provoca pavimento deslizante. Además, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos en cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma. Solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles. Ya lo saben, sean responsables, quédense en casa. ¿Te suben las pulsaciones al oír este sonido? ¿Y si un policía con cara de John Wayne va directo a pedirte los papeles de tu ITV caducada? Con AMA Relax, nuestro seguro de automóvil te ofrece un especialista que te pase la ITV, trámites de gestoría y la renovación del carné de conducir. AMA Seguros, la mutua de sanitarios para sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 902 30 30 10. A las 7 y 23 el tiempo. La revolución eléctrica del Honda CRV Hybrid ya está en Madrid y patrocina el tiempo. Arrancamos semana con lluvias generalizadas y con posibilidad incluso de tormentas. Las temperaturas sin grandes cambios, mínimas entre 7 y 8 grados, máximas entre los 12 y los 14. ¿Cómo puede ser tan potente y tan silencioso? Cambio de ritmo y me muevo de forma ágil, sin límites. Ellos se han conducido al nuevo Honda CR-V híbrido. Ven a un concesionario oficial Honda y vive tú también la experiencia. Nuevo Honda CR-V híbrido. Conduce la revolución eléctrica. Las 7 y 23. Vamos, España. Ante los problemas, superación. Ante los retos, determinación. Ante la adversidad, lucha. Ante el coronavirus, unión. Por todos aquellos que se están dejando la piel por los demás, y especialmente por los sanitarios. Podemos vencer, y lo haremos. Con honestidad, con esfuerzo, con conocimiento y con optimismo. Venceremos. Grupo Reacciona. Tener las consultas con mi médico de toda la vida a través del móvil es súper cómodo y rápido. Con Sanitas ahora puedo elegir verlo en la clínica o por videoconsulta y compartir con él todas las pruebas y analíticas que me han hecho. Y si necesito, me prescribe otras nuevas. Y es que en Sanitas son muy fans de cuidarme. Y a ti también. Por eso siempre están conectados a ti. Llama al 91-469-9099 o entra en sanitassalud.com. 91-469-9099. Electrocasión, tiendas Factory de electrodomésticos en Madrid y Toledo. También muebles de cocina. Somos los más baratos. Electrocasión, corre que se acaban. Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman. Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar. Llave en mano, ¿y qué precios? Siempre a tiempo acabarán. Sin sorpresas, todo en regla y en 3D. Antes lo ves, ven a vernos, llama ahora a Decorman.es. Qué aburrido es ser un cartel para vender un piso. Llevo meses en este escaparate y no hay manera. Y eso que estoy estupendo. ¿Qué me vas a contar? A mí me han puesto aquí hace más de un año y nada. Soy una vivienda ideal, pero casi nadie me mira. Con Invermax sí venderás tu casa. Invermax te hace una oferta de compra directa y vende tu vivienda con todas las garantías. Infórmate en el 91-489-9384 y en Invermax.es. Invermax, propiedades rentables, hogares para vivir. ¿Sabes que las legumbres son fuente de proteína vegetal? En Legumbres Don Pedro ofrecemos una amplia gama de alimentos saludables. Garbanzos, alubias y lentejas Don Pedro en todas sus variedades. También harina sin gluten Don Pedro. Y ahora además, platos preparados con nuestras legumbres. Alimentos de nuestra tierra. Legumbres Don Pedro, de toda la vida. La Consejería de Sanidad está reorganizando las urgencias para dar prioridad a los enfermos con coronavirus, pero también para evitar riesgos, por ejemplo, en el área de ginecología. Manuel Pecino. Se centraliza la atención de obstetricia ginecológica y neonatológica urgente en los hospitales de La Paz, Gregorio Marañón, el 12 de octubre y el Puerta del Hierro. Los traslados realizados por el SUMA 112 se destinarán a estos hospitales según las necesidades clínicas de los pacientes, cercanía y disposición. El otro cambio está en las urgencias de atención primaria, que abren por la noche y los fines de semana. Este servicio se cierra temporalmente y su personal pasa a reforzar el dispositivo sanitario del coronavirus. Para atender las urgencias nocturnas, el SUMA 112 mantiene un centenar de UBIs móviles, unidades de atención domiciliaria y ambulancias urgentes. Importante para los pacientes con enfermedad crónica, la Consejería de Sanidad ha renovado de forma automatizada todas las recetas prescritas y por un periodo de 90 días. Por tanto, no es necesario acudir a los centros de salud, que es lo que hay que evitar en estos momentos. Las recetas quedan renovadas de manera automática. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Puertas de interior, correderas blindadas y acorazadas, armarios, cerámica. Ventana de PVC blanca con perfilería alemana de 6 cámaras y herraje roto, con triple vidrio sin coste adicional. Consulta condiciones. Bricolaje Moraleja, calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com. Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. 91-308-5000. Los Fernández son muy amables. Arriaga Asociados. Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-009. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. La tienda Somnium.es, la web de tienda Somnium con toda la información que necesitas para elegir y sustituir tu viejo colchón por uno nuevo sin moverte de casa. La tienda Somnium.es, Flex Tempur Vultex Picolín. Compra online tu nuevo colchón y te lo llevamos a casa. La tienda Somnium.es, la web de las 13 tiendas Somnium en Madrid. A todo el equipo de Los Nogales, a todos y cada uno de los profesionales sanitarios, a quienes os sacrificáis por cuidar de todos, os enviamos nuestro aplauso y nuestro agradecimiento. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor. Facilidades para los afectados por regulaciones de empleo consecuencia del COVID. La comunidad facilita la inscripción online para agilizar los trámites y poder gestionar la prestación por desempleo. Manuel Jiménez, consejero de Economía. Todos los afectados por ERTE van a ser automáticamente reconocidos como demandantes de empleo, sin que tengan que evacuar ningún trámite. Y eso les permitirá tener derecho a una prestación por desempleo. A lo largo de la semana se van a poner en marcha otros 6 hospitales medicalizados, 3 ya están funcionando, hoteles para pacientes leves, pero también se abren para el personal sanitario. La cadena B&B ha habilitado 2 hoteles para trabajadores desplazados de otras comunidades, para aquellos que por las características de los turnos de trabajo requieran de proximidad al centro hospitalario y también para aquellos cuyo domicilio esté distante del centro en el que trabajan. Estamos llegando casi a las 7:30 de la mañana. Seguimos en Onda Cero, más de uno, con Alsina. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. 7:30 de la mañana, 6:30 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en el lunes 23 de marzo del año 2020. Es un día que viene con esta previsión de temperaturas máximas. La más alta del día la vamos a alcanzar, Rafa Latorre, en Pontevedra, donde esperamos 22 grados de temperatura. Uno menos en Ourense y en Almería, o sea, 21. Esperamos 19 en Bilbao, en Palma y en Gran Canaria. 17 grados en Barcelona. También en Zaragoza, también en Lugo, en Jaén. En Málaga, 17 grados, 16 en Valencia, como en Vitoria o en Cáceres. No pasaremos de los 13 en Madrid, donde ha amanecido el día nubladito y lluvioso, como en Segovia, en Teruel o en Huesca, 13 grados de máxima. Y la más cortita de las máximas del día de hoy la esperamos en Albacete, en Cuenca y en Soria, donde no tendremos más de 11 grados. Y eso en el momento en el que más calor tengamos en esta nueva jornada. De la mano de CaixaBank les cuento cómo está amaneciendo informativamente la jornada en este noveno día ya del estado de alarma en España. Ya sabe usted que se prorroga hasta el 11 de abril, si es que de aquí al 11 de abril, de momento se va a prorrogar esta semana. Hombre, de aquí al 11 de abril, si tuviéramos estupendas noticias que dijesen hemos conseguido aplanar la curva de contagios, se va reduciendo todo, los hospitales ya van pudiendo acoger a todos los enfermos, pues se podría plantear el gobierno levantar el estado de alarma. Pero por si acaso, con carácter ya anticipatorio o preventivo, las medidas de confinamiento se prolongan durante toda la Semana Santa. Además, están algunos gobiernos autonómicos y algunos ministros dentro del gobierno y algún vicepresidente también dentro del gobierno están tratando de convencer al presidente Sánchez para que endurezca las restricciones decretando ya el parón de la actividad total del sistema económico. Bueno, total nunca podrá ser del todo, porque seguirán funcionando los sectores más esenciales, pero que todo aquello que no se considere imprescindible pare la actividad, para que eso signifique que menos trabajadores salgan cada mañana a la calle a desplazarse para acudir a su puesto de trabajo. En eso está una parte del gobierno y en eso está algunos gobiernos autonómicos. El señor Torra en Cataluña viene insistiendo en ello desde hace días, pero están también en esa tesis ya el gobierno de la región de Murcia, que es el único que de momento ha aprobado un decreto que paraliza toda la actividad, aunque requiere de la bendición del gobierno de España y no se la ha dado el gobierno central. En esa tesis está también el gobierno de Andalucía, está el gobierno de la Comunidad de Madrid y el propio gobierno de Cataluña, o sea que no es Torra el único que lo está reclamando. De momento, digo, el gobierno no se plantea modificar las condiciones del estado de alarma, aunque en cualquier momento podría llegar a planteárselo. Últimos números que le ofrezco de afectados en España: estamos ya cerca de los 30.000 infectados. Hablamos ya de 1.772 fallecidos. Hay 2.500 personas que han conseguido recuperarse, que están dadas ya de alta. Las extubaciones, el retirar la intubación a los pacientes, se han producido ya algunas en algunos hospitales, y eso siempre es un motivo de satisfacción y de celebración para el enfermo, para su familia y para los profesionales que consiguen sacar cada una de esas vidas adelante. Y en el terreno de la investigación, terreno muy relevante en este momento y en la situación en la que estamos, la Organización Mundial de la Salud confirma que hay 40 instituciones de investigación y compañías privadas también que están trabajando para encontrar cuanto antes una vacuna. Siempre que no confundamos, sobre todo quienes nos gobiernan, no confundamos la vacuna con el tratamiento para paliar los efectos de la enfermedad. La vacuna nos servirá a futuro, como nos sirven otras vacunas que usted conoce, para evitar la proliferación de contagios y de situaciones graves. Pero la vacuna no sirve para curar a los enfermos que ya hoy lo están. Para eso están otro tipo de tratamientos que lo que hacen es paliar los síntomas, y otro tipo de tratamientos que se están experimentando en la búsqueda precisamente de algún fármaco o combinación de fármacos que consiga que el virus remita antes de lo que lo está haciendo en este momento. Todo eso está en marcha, el sector científico está también trabajando, está echando el resto, como lo están haciendo los ingenieros, con distintas iniciativas en toda España para conseguir la fabricación rápida y barata de respiradores que puedan servir en las UCIs, respiradores que, aunque no sean de última tecnología, sino más bien pues un poco de emergencia o de campaña, puedan prestar ese servicio cuanto antes, sabiendo que si algo es difícil ahora mismo de conseguir en esto que llamamos el mercado internacional, o sea, los fabricantes chinos, si algo es ahora mismo difícil de conseguir son los respiradores, porque ahí sí que el stock es bastante más limitado que el de mascarillas, y porque es mucho más difícil o mucho más largo fabricar un respirador que fabricar una bata plastificada. Y por eso ahí es muy relevante que la industria española, como en otros sectores, pero singularmente en este, esté trabajando para cuanto antes poder fabricar respiradores propios que puedan paliar esa carencia en los hospitales de nuestro país. Y si usted no se ha enterado, le recuerdo que los Juegos Olímpicos de Tokio de momento ya no son, no van a ser en verano, y ya veremos si a la vuelta del verano se pueden celebrar. En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga. Aquí está la España que madruga en casa, con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Con Rafa Latorre. Buenos días, Rafa. Buenos días. He de confesar que os echo de menos, ¿eh? ¡Qué bueno! Qué bonito gesto. ¿Qué? No, de verdad. Bonita confesión. He de confesar. Como si fuera un delito. Sí, sí, un poco de cargo de conciencia. Incluso con asombro he de confesar. Si es que al final la crisis nos revela cómo somos. Y nos acerca más en nuestro alejamiento incluso. Marta García, ayer, buenos días. Buenos días, que pasado mañana es miércoles ya. Es verdad, sí, es verdad. Y después llegará el jueves. Eso te lo puedo asegurar. Félix José Casillas, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días y gracias por venir. Y Rubén Amón, buenos días también para ti. Buenos días. He de confesar que os echo de menos a todos, menos a Rafa. ¿Cómo es eso, Rubén? Sí sabe que no es verdad. Sí, todo el mundo sabe que no es verdad. Feo detalle para iniciar la mañana. Es la distancia social, nada más. El confinamiento tampoco hace milagros. ¿Cómo se hace el duro, Rubén Amón? Pero ay, si es que sabemos que estará en su desayuno melancólico pensando. Escucha luego la séptima pregunta, no es de la Leti, tranquilo. Vale, vale. Me dais un minuto y hablamos. Venga. De lo que hay que hablar esta mañana. La España que madruga. ¿Dónde Alsina? Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Empezar la mañana con un café y con alguien especial en vuestro lugar favorito. ¿No te gustaría que durara para siempre? Ahora es posible. Marcilla te regala café para toda la vida. Participa en marcilla.com. Marcilla, siéntete como en casa. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil, fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho. Cristina, la veneno. Que soy transexual, prostituta, también. ¿Tú te sentías igual de mujer cuando eras hombre? Exactamente igual. Veneno, una serie original de A3 Player Premium, creada por Javier Calvo y Javier Ambrosí. Estreno el domingo 29 de marzo solo en A3 Player Premium. Vivimos momentos duros. Y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado, ni de animar a tus familiares y amigos, o a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco, porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo. Más de uno, con Alsina. Menos 20, las 8 de la mañana, 7 menos 20 minutos en las Islas Canarias. 7 preguntas, 7. Para iniciar esta jornada del lunes, la primera de las cuales es... ¿No debería ser Sánchez más eficaz en la gestión de la crisis y menos obsesivo en sus discursos rutinarios y vacíos a la nación? El problema grave para combatir la epidemia, ya se puede decir, está siendo la falta de medios y de liderazgo. La segunda... Somos un país solidario, enhorabuena a todos, pero ¿no es acaso el mejor ejercicio de solidaridad quedarte en tu puta casa? La tercera. Y no nos damos cuenta de que la desobediencia o la indisciplina van a terminar forzando un confinamiento más radical. Mirad el ejemplo de Italia, que es España, 7 días antes. La cuarta. ¿Os ha impresionado tanto como a mí el gigantesco pabellón de IFEMA convertido en gigantesco hospital? Cemento, techos enormes, neón y camas repartidas como un tablero de ajedrez. La quinta. ¿Están siendo los militares que tanto temía Iglesias lo menos militar de la crisis? Se habla de guerra al virus, de economía de guerra, de batallas... Pero los militares desinfectan estaciones, trasladan enfermos, preparan instalaciones de emergencia, aportan su personal médico y hasta ayudan a llevar la compra a los ancianos. La sexta. El gobierno prolonga al 11 de abril el estado de alarma, o sea, cuando termina la Semana Santa. ¿Imaginasteis alguna vez que pudiera ser tan grato volver al trabajo o regresar al colegio. La fecha es meramente orientativa, lo sé, pero es ilusionante familiarizarse con ella. ¿Y la séptima y última? ¿Por qué mi vecino de enfrente cree que está haciendo una gran obra humanitaria poniendo a todo meter al dúo dinámico y a Miguel Ríos? Espero que me esté escuchando ahora. No quiero recurrir a una feroz represalia wagneriana. Es que es verdad, es que hay gente que cree que tiene que compartir cosas, pero no hace falta, hombre. Pero qué bueno sería qué eso, un duelo musical entre vecinos. Con Wagner, me parece a mí, mis decibelios puedo... Les puede ganar. Respetando los turnos. O sea, hasta que no termine mi Wagner, tú no puedes empezar con tu dúo dinámico. Claro, que Parsifal dura 4 horas y media. No, pero eso no va. O sea, hay que respetar, tiene que ser duraciones homologables. Están en solda, pues claro. Vamos a la prensa de esta mañana. Vamos a ver cómo han recibido los periódicos el anuncio que hizo ayer el presidente Sánchez de que se prolongará el estado de alarma. Rafa. Pues la verdad es que con esta medida parecen bastante conformes. Es más, se produce algo curioso en la prensa, y es que pensábamos que pocas noticias habría tan impactantes como la declaración o la prórroga de un estado de alarma, y sin embargo, ya ves, las portadas informan de ello ya con una naturalidad asombrosa. El Mundo abre a 4 columnas con el titular: Sánchez extiende la alarma entre críticas a su gestión. La Razón le da más importancia a lo que Sánchez no ha hecho, porque lo cierto es que todavía hay un margen de actuación que el presidente se reserva. El titular es: Sánchez rechaza el cierre total pese al repunte del virus. División en el Consejo de Ministros por la aplicación de medidas más drásticas. Murcia se adelanta a Sanidad y ordena el cese de toda actividad empresarial, añade La Razón en su portada. Del País me parece sobre todo interesante, digamos, el segundo titular, el que acompaña a la información de la prolongación del estado de alarma. El titular dice: los test rápidos empiezan con sanitarios y residencias. El gobierno inicia hoy las nuevas pruebas adquiridas, 650.000, que en unos días llegarán al resto de la población, según Sanidad. Al respecto, cuenta La Vanguardia que 3.500 médicos y enfermeros se encuentran ya afectados por coronavirus. Dice que es el 12% de los afectados. Más bien es el 12% de los que se sabe que están afectados. Es decir, luego lo aclara en la información, de los casos que hasta ayer han sido notificados. Es un dato que recoge también El Confidencial como enfoque crítico. España es el país que peor protege a sus sanitarios. Ya son el 12% de los contagios, dice el titular, insisto, de los que están notificados. La razón de que España tenga un número absoluto, 3.500, tan alto de profesionales sanitarios contagiados, es para El Confidencial, y cito literalmente: hemos enviado a nuestros héroes a pelear contra el coronavirus en armas. Voy a volver a La Razón porque hoy denuncia en su portada que España se queda sin 50.000 test por el bloqueo del gobierno. Mientras, dice La Razón, países como Finlandia han aprovechado la lentitud española y están haciendo acopio de suministros. Y dice Enric Juliana, por cierto, en La Vanguardia, que hay un mercado, en fin, especulativo de productos sanitarios ahora mismo internacional, que hace bastante difícil la adquisición de estos productos. Los periódicos también destacan hoy, en consonancia con las advertencias del presidente del gobierno, que vienen semanas todavía más difíciles, Rafael. Todavía más difíciles, sí. Bueno, el titular de ABC es suficientemente elocuente: atrincherados ante la semana más trágica, y llevado a subtítulos. Sánchez anuncia que se prorroga el estado de alarma al menos hasta el 11 de abril, endurece las restricciones y amplía las actuaciones del ejército ante la llegada de la ola más dura, y queja de las autonomías contra el gobierno por el ineficaz reparto del material para frenar el coronavirus. 1.720 muertos y el 12% de los contagiados es personal sanitario. La fotografía que elige ABC para ilustrar su portada, y con ABC buena parte de los periódicos, es para la espectacular transformación de uno de los pabellones de IFEMA en un hospital de campaña con más de 5.000 camas. Espectacular y muy diligente transformación. El Mundo muestra a una paciente en silla de ruedas empujada por una celadora y titula: los primeros del arca de Noé. E impresiona mucho la perspectiva que ofrece el periódico de Cataluña. Es una fotografía tomada con un gran angular que muestra la inmensidad de la instalación. Otra fotografía muy llamativa es la que ofrece La Vanguardia en su portada. Son militares en Montjuïc. La ayuda del ejército llega a Montjuïc, dice El Pie. La unidad militar de emergencias del ejército inició ayer los trabajos para acondicionar uno de los pabellones de la Fira de Barcelona en Montjuïc para que pueda acoger hasta 1.000.000 de personas sin techo. Estas cosas que tanto sorprenden a Pablo Iglesias, que hagan los militares, ¿no? Y Ada Colau. Sí, sin duda. ¿Aquí la prensa de esta mañana? Sí, hasta aquí. Gracias, Rafa. Es bien, mi trabajo, ya sabéis. Bueno, como no te tengo aquí a la vista, no sé cuándo has terminado ya o cuándo te quedan 27 periódicos por repasar. Matices manera, siempre al final. Está bien, ¿no? Exhaustiva. De la España que madruga, vamos al mundo que no duerme. Y a estos destinos a los que nos conduce desde casa Marta García ayer. Pues vámonos a Londres, porque os quiero contar algo que no tiene que ver con el coronavirus, sino con el Brexit. ¿Os acordáis del Brexit? Sí. ¡Qué nostalgia! Cuenta el Sunday Times que el padre de Boris Johnson está haciendo los trámites para pedir la nacionalidad francesa. Lo cuenta la hermana de Boris Johnson en un libro que se publica ahora. El padre del primer ministro británico, Stanley Johnson, fue uno de los primeros funcionarios británicos que fueron a Bruselas como miembro del Parlamento Europeo y allí vivió con sus hijos de niños en Bruselas. Al pequeño Boris no debió de gustarle la experiencia y fijaos la que ha liado en Londres. Son las 6:47. O sea, minutos, Marta, si no va a ser una trama edípica, la del Brexit, ¿no? Pero vamos, es Daddy Issues del libro. Y nos vamos ahora a la playa del Tarajal, que, como sabéis, está en Ceuta, en la costa ceutí, eso es. Desde allí, un grupo de 4 jóvenes marroquíes ha tratado anoche de volver a nado a su país, a Marruecos, tras el cierre decretado de la frontera, y han conseguido llegar, efectivamente, desde las costas de Ceuta a las de Marruecos. Cuando han llegado a la frontera, hasta la playa marroquí de Castillejos, han sido detenidos por las autoridades marroquíes y les han hecho la prueba para verificar que no están contagiados de coronavirus. En Marruecos son las 7:48 de la mañana y nos vamos ahora, no nadando, pero nos vamos a las islas de Leros y Kos, que Grecia, pertenecen a Grecia, eso es. Allí los campamentos de refugiados han sido cerrados por completo y las entradas y salidas se han cancelado por el coronavirus, una medida que se aplica a los refugiados, pero no a los residentes de las islas. También hay toque de queda en el campamento de Moria, que como sabéis está en Lesbos, y alberga a unas 20.000 personas, aunque solo tiene espacio, solo se proyectó para 6.000. Allí, para que os hagáis una idea, solo hay un grifo para cada 1.300 personas. En Grecia son las 8:48 de la mañana. Y os lo cuento para que recordemos que hay confinamientos y confinamientos. Nos vamos ahora hasta Friburgo, capital. Pues Alemania, pero es que pues no te sé decir. Es un buen equipo alemán, sí, pero Friburgo. Friburgo, sí, te lo has jugado, feliz, ya está bien. Friburgo de Brisgovia, o sea que exactamente. Pues, damos por buena Friburgo. Es una de las regiones alemanas en las que este fin de semana se han seguido celebrando las llamadas Corona Parties. Pese a las restricciones por el coronavirus, son fiestas al aire libre que proliferan desde que se cerraron los locales y en ellas se invita a gente de menos de 60 años, especifican, y más de 18. Se les pide que se abstengan también si tiene tos. La policía alemana ha disuelto decenas de ellas este fin de semana y además ha salido una encuesta que dice que solo el 40% de los alemanes está viéndose menos con familiares y con amigos. En Friburgo son las 7:49 de la mañana y nos vamos ahora hasta Balma. Balma, no sé si os suena, es una ciudad francesa que está en la región de Occitania. Capital, Montpellier. Toulouse, chispas. Allí un camarero francés ha corrido este fin de semana una maratón en su balcón. Perdió la cuenta, dice, de las vueltas que ha tenido que dar, pero el podómetro confirmaba que pasó de los 40 kilómetros. Quería demostrar que es posible mantenerse en forma durante el confinamiento, aunque en Francia todavía es posible salir a la calle a hacer ejercicio si se lleva un formulario donde se explica, y cada vez hay más gente por este motivo que se ha vuelto runner, para desesperación de las autoridades, que nos recuerdan que contra el coronavirus se lucha quedándose en casa. De hecho, hoy en Francia se van a replantear las medidas de confinamiento y la prensa francesa cuenta que las escenas de las calles de París, prácticamente vacías, contrastan con la situación de los mercados callejeros, que siguen llenos de gente que no respeta la distancia. Allí, por cierto, los médicos también llevan semanas denunciando la falta de material de protección. Y en Balma, igual que en Friburgo, son las 7:50 de la mañana. Para disfrutar de un verdejo de rueda no hace falta salir de casa, y para conocer la actualidad deportiva tampoco. Vamos a conocer la actualidad de la mano de Rueda y con Félix José Casillas. Pues gira esa rueda, la del olimpismo, ahora hacia el aplazamiento, porque el Comité Olímpico Internacional prolonga su estado de alarma 4 semanas más. No ve de momento el COI tomar medidas más restrictivas, el cese de la actividad total, que sería la cancelación de los Juegos. Ejemplo, la ministra de Japón para los Juegos, Heike Hashimoto, que acaba de anunciar que el recorrido de la antorcha por Japón se va a iniciar el próximo jueves, como está estaba anunciado, y más de 50.000 personas han pasado este fin de semana por la estación de Sendai para ver esa antorcha. 35.000 millones de euros invertidos en instalaciones deportivas pesan todavía demasiado en la toma de decisiones. En el otro lado, 11.000 deportistas y 206 países, cada uno con su capital correspondiente. Pongamos que el COI y Japón son el gobierno, pongamos que algunos comités y federaciones internacionales son los gobiernos autonómicos, reproche por parte de estos últimos, caso del comité canadiense, el más contundente, que ya ha anunciado que no va a mandar deportistas a Tokio. Críticas severas también de la natación y el atletismo estadounidense, que pesan mucho, e incertidumbre en la ciudadanía, en los atletas, que siguen tachando fechas en el calendario. De ese calendario, de las nuevas fechas, depende también el futuro de nuestros mayores. Habrá quien pueda esperar hasta octubre, quien al verano que viene, o quizá al verano del año 2022. Y cuanto más lejos, menos esperanza para los Pau Gasol, Mireia Belmonte, Rafa Nadal, Lidia Valentín, Alejandro Valverde o Saúl Cravioto, que son los referentes de nuestro deporte. Y es que el deporte se empieza también a dividir, conflicto entre las partes, porque en el afán de celebrar todas las ediciones del año 2020, en el calendario de septiembre y octubre ya no caben todos. Como bien anunciaba Carlos, hoy es lunes, no hay resultados, aunque al Barça parece que ha ganado algo más de 3 puntos, bien recibida esa propuesta de la presidencia de una posible rebaja salarial. Vamos a ver qué sale hoy de esa comisión delegada de la Liga, que quizá tenga un compromiso global para que el test económico no dé positivo en la primera y en la segunda división. El fútbol, que también pierde a sus mayores, aquellos que hicieron que ahora seamos lo que somos. Adiós al reconocido Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid, pero también a modestos entrenadores como Benito Joanet o Máximo Hernández. Y ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, Carlos. Ya mismo expansión, la banca pide al gobierno que avale el 80% de los créditos, esto es para cuando lo acusen de no darlos, a los proyectos insolventes. Londres estudia nacionalizar British y trocear IAG, el famoso liberalismo, diréis. Bueno, que es el mismo problema desde otro lado, te doy dinero, dame acciones. En un editorial habla expansión de lo que puede pasar en el futuro y dice, una vez superada la emergencia sanitaria, habrá que replantear el tamaño y la financiación del estado del bienestar por la situación que van a presentar en entonces las cuentas públicas. Concluye expansión que los recortes presupuestarios serán inevitables, aunque Sánchez proclame ahora lo contrario. 5 días, coronavirus, más ERTE en una semana que en los últimos 6 años. La otra cara, telecomunicaciones. Las empresas movilizan a 18.000 personas para el servicio. El mercado de deuda resucita de la mano de los bancos centrales. Ante estas resurrecciones, cuidado, el economista. Los ERTE estarán sujetos solo al criterio de la inspección de trabajo. Ha muerto una importante figura del mundo empresarial, José María Loizaga, vicepresidente de ACS. Vamos a la prensa económica internacional. El Financial Times nos cuenta que hoy los mercados han caído en Asia y en Oceanía también. Y se habla mucho de las negociaciones en el Parlamento por el plan de estímulo de Trump. Y el editorial del Wall Street Journal, realista y pragmático, dice que la última versión que ha visto el periódico le parece que es mejor y que el Senado la tiene que aprobar, entre otras cosas, porque si no, Nancy Pelosi lo haría peor. La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísimo, Esteban, en la razón. Un señor mayor en la cama del hospital se dirige con mucho afecto a la enfermera que lo atiende y le dice, muchas gracias, se le ve a usted mascarilla de buena persona. Hasta mañana, profesor. Adiós, liberales. Adiós, adiós, adiós. En 5 minutos nos ponemos ya en las 8:00 de la mañana. 5 minutos y nos dan las 7:00 en las Islas Canarias. ¿Está usted escuchando? Bien. Sí, claro que lo he dicho bien. Llevo diciéndolo bien desde que empezó la temporada. Pues, no sé qué decir. Y estamos ya llegando al cambio de hora del mes de marzo. ¡Uy! ¡Qué miedo me da! Con lo bien que iba, con lo bien que iba ya me he iba bien, sí, iba bien. ¿Qué estaba diciendo? Esto. Que enseguida darán las 8:00. 7:00 en las Islas Canarias. Vale. Esto es Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde Alsina? Los mejores colchones en las tiendas Omnium. Flex, Tempur, Vultex, Picolín, hasta el 50%. Apuesta por la calidad y por tu salud. 13 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda Omnium.es. Pasear por la luna. Comprender más para vencer el miedo. Aliviar el dolor. Descifrar el sol y la clave de sol. Hacer hielo. Internet. Buscar la verdad. Crear vida. Si todo esto lo ha conseguido la ciencia con pocas mujeres, imagínate cuando seamos más. Comunidad de Madrid. Cuideo, ahora más que nunca, se compromete en garantizar el bienestar de las personas mayores. Contacta con nosotros. Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio. Cuideo. Onda Cero, Madrid. ¿Sabías que puedes estudiar en Madrid uno de los 5 mejores másteres de management del mundo? Pero también en París, Londres, Berlín o Turín y en más de 100 universidades internacionales asociadas. Apuesta por el Master in Management de SCP Business School y lleva tu carrera a otro nivel. Infórmate en www.asfarasyouwant.com y comprueba lo lejos que puedes llegar. En Anexia nos encargamos del proceso de renovación y transformación digital de tu empresa. Te ofrecemos soluciones para aumentar la productividad, mantenimiento de sistemas y redes, software a medida, páginas web, apps. Entra en anexia.es y mejora la competitividad con soluciones informáticas a medida. Nos encantan los retos y queremos transformar el futuro de tu empresa en presente. Recuerda, anexia.es, tu partner tecnológico. Decorman, reformas integrales en viviendas particulares y locales comerciales, para hostelería, franquicias o cualquier negocio. Ejecutamos con la máxima eficacia obras, reformas, proyectos y decoración, sin anticipo de cantidades y llave en mano. Decorman, lo mejor que te podía pasar. 91-609-3370 o decorman.es. Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-009. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. ¿Sabes que las legumbres son fuente de proteína vegetal? En Legumbres Don Pedro ofrecemos una amplia gama de alimentos saludables. Garbanzos, alubias y lentejas Don Pedro en todas sus variedades. También harina sin gluten Don Pedro. Y ahora además, platos preparados con nuestras legumbres. Alimentos de nuestra tierra. Legumbres Don Pedro, de toda la vida. Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina... ¿Tienes que quedarte en casa cuidando de los peques? ¿Te han recomendado no salir a la calle? ¡Electrocasión! Tiendas Factory de electrodomésticos y muebles de cocina, también por teléfono. En nuestras 7 tiendas de Madrid y Toledo, te atenderemos por teléfono igual que si estuvieras en la tienda. Ah, y por supuesto, te lo llevamos a casa. ¡Somos los más baratos! ¡Electrocasión! Veremos a ver qué pasa ahora con todo esto del coronavirus en las empresas. Pues te digo una cosa. Nosotros hemos instalado Tareas F5C, un programa de gestión de tareas fácil de usar desde casa, en la empresa, con clientes y proveedores de todo el mundo. Y en 24 horas funcionando. Y como ayuda a las empresas españolas, mientras haya coronavirus, gratis. Infórmate en tareasf5c.com o llama al 663-580-585. ¿Se pueden reparar los cambios automáticos? La respuesta es sí, y se reparan aquí, en Automatic. El equipo de asesores cualificados ofrece un soporte profesional que ayuda a resolver cualquier duda, problema o avería del cambio automático. Así es Automatic, auténticos expertos en la reconstrucción de cambios automáticos. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Oferta, porcelánico ultra resistente a cualquier rayadura, 10 euros el metro cuadrado. Calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com. Alsina, ¿qué hora es?